you gotta know that I'm feeling this. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y les pido una enorme disculpa a todos y cada uno de ustedes que me están escuchando el día de hoy. En realidad ha sido unas semanas algo intensas para mí. Como podrán ver, ahora no tengo mi barba de costumbre o no estoy total y completamente rasurado como normalmente estoy, porque siempre es una de las dos. Ahora tengo un poco de bigote y algo aquí de barbita aquí abajo. Y les voy a explicar exactamente por qué. Que eso también tiene mucho que ver con el por qué me he tenido que retirar un poquito del programa. No fue por cuestiones mías, sino fueron por cuestiones de trabajo. No sé si recordarán en el video de Infinity Gauntlet, en vez de estar con mi normal playera de superhéroes, tenía yo una camisa de vestir y estaba yo como peinado y no tenía mi gorra, como normalmente tiendo a hacer. Y era como les comenté en esa ocasión, estaba yo a punto de irme a un casting para una serie de televisión. No tengo permiso de hablar absolutamente nada acerca de qué se trata esta serie. Tuve que firmar un contrato de secrecía para que no pueda revelar absolutamente nada de la serie. Entonces, pues bueno, fui a hacer el casting. Me quedé para lo que le llaman el callback, que es cuando te quiere ver el director. Fui al callback y esa tarde me hablaron para decirme que yo estaba ya en la serie, lo cual me hizo bastante feliz porque había ya pasado un rato en el que no trabajaba. Repito, no puedo hablar mucho de la serie hasta que tenga permiso. Nomás les voy a decir que lo más seguro es que salga a finales de este año o hasta el próximo año. Yo les estaré avisando por si la quieren ver. Digo, me veo bastante ridículo. Siento que tengo un bigote y, como podrán ver, la barba me queda. Sin barba me veo bien. Con bigote me veo increíblemente ridículo. En serio, me veo muy, muy mal. Pero es lo que quería el director y pues yo me acuerdo que llegué al set ese día y me dijeron, Carlos, adivina qué, te vas a quedar con bigote. Y dije yo, oh Dios mío. Pues bueno, ya ni modo. Desafortunadamente, los últimos dos miércoles tuve llamado y fueron llamados nocturnos. Lo que significa es que yo salgo de mi casa aproximadamente a las 4 de la tarde, más o menos. Me llevan al set. Paso por vestuario, paso por maquillaje, obviamente por cabello, me rasuran, me dejan así como que bien. Y procedemos a filmar de 7 de la tarde aproximadamente, cuando empieza a oscurecer o ya oscurece totalmente. 7 de la tarde hasta, ¿cómo se llama esto? Hasta las 7 a.m. del siguiente día. O sea, tengo que estar 12 horas en el set, encerrado, sin poder salir. Tengo que llevar mi comida, tengo que hacer mis comidas ahí, que es bastante difícil cuando tienes que hacer comidas en el set, porque todo el mundo está tragando por todas partes y tú no puedes comer nada. Pero bueno, afortunadamente ya estoy de vacaciones brevemente. Me faltan todavía 2 días más de grabación. Todavía no me informan qué días voy a grabar. Me imagino que van a ser esta semana o más tardar la próxima semana y ya concluyo mi participación en la serie. No es un papel grande, obviamente, es un papel pequeño, pero lo bueno es que me van a pagar bien y ya estoy actuando, que también eso es bastante bien. Al menos para mí, que me interesa ser actor y pues ya habían pasado varios años que constantemente decía que yo era actor y simple y sencillamente no estaba actuando en nada, porque estaba dedicándole gran parte de mi tiempo y gran parte de mi vida al gimnasio. No voy a decir que se lo estaba dedicando al programa, porque en realidad no me cuesta mucho hacer el programa. Y no lo digo de manera despectiva, nomás simple y sencillamente, si me voy a sentar a hablar de cómics, es algo que hago por la vida con mis amigos. Entonces no es como que no me quita mucho tiempo, no me quita mucho espacio mental hablar de cómics, es algo que yo disfruto. Pero a lo que sí le estaba dedicando muchísimo, muchísimo tiempo, y aún se lo sigo dedicando de alguna manera u otra, es al gimnasio. Entonces dije, ¿sabes qué? Pon a un ladito el gimnasio y empieza a concentrarte más en tu carrera, porque si no, no vas a tener dinero para el gimnasio. Pero bueno, eso es básicamente lo que ha sido de mi vida. Y como todos ustedes saben, ya no me concentro tanto en dar reseñas de películas aquí en el programa, más que nada porque ya las estoy haciendo en SDP Noticias. Entonces ahí pues, me concentro unos 12, 15 minutos con mi buen amigo Pablo Harris en hablar por lo que yo opiné de una película. En cambio, si lo hago en el programa, me voy a tardar obviamente un poquito más de lo que debería de tardarme. Voy a quitarle espacio al tema de la semana para concentrarme en hablar de las películas. Entonces, yo ya básicamente nomás diré algo breve de la película y ya mi reseña en sí la podrán escuchar o la podrán ver en este caso en los videos para SDP Noticias o ahora se llama SDP Geek and Tech o Tech and Geek, pero bueno, ahí los podrán ver. Entonces, obviamente, si querían saber cuál fue mi opinión acerca de Infinity War, desde la semana pasada ya está el video, ya pudieron verlos. Me imagino que algunos de ustedes estuvieron de acuerdo conmigo. Y los que no estuvieron de acuerdo conmigo no pusieron absolutamente nada en los comentarios. Entonces me gustaría pensar que estuvieron como que de acuerdo con lo que yo pensé. La película me gustó bastante. Ya la fui a ver dos veces. Quiero verla una tercera vez, nomás no he tenido tiempo. Y no solo eso, como que terminas algo deprimido después de ver la película. Entonces como que no sé si quiero arriesgarme una tercera vez, pero tal vez lo haga en este fin de semana o si no, el próximo fin de semana antes de que la retiren de cartelera. Y como todos ustedes saben, traté de ver la película de Deadpool 2 el miércoles y para los que no sepan, se los voy a contar ahorita, no la pude ver, entonces la voy a ver hasta este fin de semana y obviamente mi reseña estará, la haremos el martes, lunes o martes de la próxima semana y estará ya en la página de SDP Tech and Geek el sábado y yo obviamente lo compartiré ya sea sábado o domingo para que todos ustedes puedan ver mi opinión acerca de Deadpool. Nomás vi los primeros segundos de la película, bueno, ahorita les contaré todo eso. Y también algo que me gustaría decir es, pues muchas gracias a todos los que siguen escuchando el programa y estoy muy contento. Tuve un momento muy, muy, muy lindo cuando fui a ver por segunda vez la película de Infinity War. Me encontré una escucha de Comic Manía. Perdón si no recuerdo bien tu nombre, si estoy en lo correcto era Brandon. Pero si no recuerdo bien, lo siento mucho, estaba ya como que muy desconcentrado en 20 mil cosas, porque obviamente fui con mi camisa, con mi playera pegada, obviamente, de Capitán América, llevé mi escudo, tenía mi barba en ese entonces, fueron mis amigos Alejandro y su esposa Sinaí, ella fue de Black Widow, él fue de Iron Man, y llevamos a nuestro buen amigo César, que también fue de Spider-Man, entonces mucha gente nos estaba pidiendo fotos y todo eso. Y de la nada me topo con una escucha de Comic Manía y me felicitó por el programa. Dijo que lo está disfrutando mucho y se los agradezco en serio, porque a veces yo no sé si lo que estoy haciendo aquí en YouTube o lo que estoy haciendo en tu radio online.com.mx, en serio alguien lo está escuchando, alguien le está poniendo atención o alguien le tiene algún interés de que este programa continúe. Yo lo sigo haciendo porque en realidad pues me divierto haciéndolo, me gusta hablar de superhéroes. Pero pues siempre es bonito saber que hay algunos de ustedes que sí disfrutan el tiempo que le invierto a hacer estos programas, porque pues mira, mal que bien, sí es todo el día, porque yo en la mañana me levanto muy temprano, voy al gimnasio, regreso a mi casa, descanso un ratito, vuelvo a ir al gimnasio y regreso del gimnasio y ya preparo el programa. Entonces básicamente desde que salgo del gimnasio por segunda vez, que es como a la 1, 1:30, de la 1:30 a las 5:30 estoy preparando el programa porque encontrar las imágenes a veces se pone un poquito difícil. Más que nada también tienes que ver de qué vas a hablar, cómo vas a hablarlo, cómo vas a abordar el tema. Y pues obviamente no termino hasta las 7, 7:30 u 8, dependiendo de qué tan largo sea el tema. Entonces, pues bueno, si hay algunas personas que están apreciando lo que estoy haciendo aquí, pues se los agradezco. Y pues mientras ustedes estén escuchando, yo lo seguiré haciendo. ¿Ok? ¿Estamos listos? Entonces, pues bueno, yo creo que ya es tiempo de empezar el programa tal cual. Entonces, hagamos algunas cositas. Acá tengo que quitar esto. Tengo que dejar esto acá y quitar esto y prender esto y esto por acá. ¡Y boom! Ya estamos. Y como me gustaría decirles, como les digo todas las semanas, por favor, vayan a Facebook, vayan a nuestra página de Comic Manía MX. Por favor, denle like a la página. Cada semana, como lo he dicho antes, una de dos, o pierdo cinco likes por semana, o alguien se pone intenso conmigo y lo bloqueo de la página. Estoy muy contento, muy, muy, muy contento de decir que en los últimos como 2 meses solo he bloqueado a una persona de la página, lo que significa que ya estoy mucho más tranquilo y ya la cantidad de químicos, esteroides, etcétera, que me estuve metiendo antes de competir. Ya se fueron de mi cuerpo porque ya estoy mucho, mucho más tranquilo y ya prefiero dialogar con las personas en vez de inmediatamente bloquearlas de la página. Estoy increíblemente contento por eso. Pero aún así hemos perdido bastantes likes, entonces espero, si les está gustando el programa, por favor, apóyenme con un pequeño like para yo saber que les llama la atención este programa. Y también, si no lo están haciendo, por favor, síganme a través de Twitter, que es @comicmaniamx, y deberían estar muy contentos, ya que yo no tuiteo o retuiteo con increíble, ¿cómo puedo decir esto? Con máxima repetición. Lo hago muy esporádicamente para que entonces no se llenen sus feeds de Twitter llenos de basura de Comic Manía. Lo hago muy esporádicamente para que nomás tengan las noticias que yo creo que deben de tener. Y nunca te meto estupideces de spam o que puedan ser consideradas spam. Y rara vez meto memes o fotos chuscas. Entonces, a diferencia de otros programas, estoy seguro, yo lo hago tan esporádicamente que nunca les va a pesar seguirme a través de Twitter. Y como siempre les digo, por favor, compartan los videos si les están gustando y también suscríbanse al canal y denle like cuando puedan. Y también me gustaría darles las gracias a todas las personas que le han dado like a estos videos. Muchísimas gracias a todas las personas que han comentado en los videos. Y también algo que me da muchísima risa y me encantaría saber a qué estoy haciendo mal. Porque obviamente hay personas que le dan like a los videos, 2, 3, 4, 5 likes. En verdad no tienen muchos likes los videos. Pero en todos los videos hay una persona, una. No todos los videos, pero en los videos que he checado, hay una persona mínimo que a todos les da dedito hacia abajo. Y la curiosidad que yo tengo es, obviamente si es un hater, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Siempre los he tenido y siempre los tendré. Pero lo que más risa me da es en todos los videos siempre le pone dedito abajo y dije yo, bueno, estoy seguro que ha de ser la misma persona. Y a mí nomás lo que me gustaría saber es si se toma la molestia de ver el programa o simple y sencillamente porque ve que es Comic Manía y que estoy saliendo yo y que estoy yo haciéndolo, y en automático le pone dedito abajo, que es lo que yo sospecho, que es nomás uno de mis haters que nomás para bajarme la autoestima está poniendo el dedito abajo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, así es la vida. Antes de comenzar el programa ya en sí, obviamente, como todos ustedes saben, el tema de hoy es el Hombre de Acero, su nombre es Superman. No me voy a concentrar en cada punto de la historia de Superman, ya que la mayoría de ustedes ya sabe quién es Superman, ya saben muchas de las historias, ya saben quién es Pete Ross, ya saben quién es Lois Lane, ya saben quién es Lana Lang, han visto todas las series, la de Smallville, la de Lewis and Clark, han visto todas las películas, la de Superman Returns, las de Man of Steel. Entonces, en realidad, me voy a tratar de concentrar en cuestiones curiosas que sé de Superman. Pero no me voy a ir puntillosamente a través de toda su historia porque sería increíblemente largo, increíblemente aburrido y para muchos de ustedes son cosas que ya saben. Y de hecho estoy muy seguro que mucho de lo que voy a abordar el día de hoy son cosas que ustedes ya conocen. Más que nada es nomás para tratar de hacerle honor a este gran personaje, este personaje que fue el primer superhéroe. Y también para recomendar algunos títulos que algunos de ustedes tal vez no estén al tanto. Entonces, pues esa será la manera en que voy a abordar el tema. Y ahora, sin más que decir, empecemos el programa ya en serio. Y tenemos algunas preguntas, algunos comentarios. Y me dice aquí Uricen, ¿van a quitarte el bigote en postproducción? No, compañero. Ellos quieren el estúpido bigote. A ellos les gusta el bigote. A diferencia de nuestro buen amigo Henry Cavill en la película de Justice League, donde había que quitarle forzosamente el ridículo bigote que se creció para Misión Imposible, que es la quinta o sexta parte de Misión Imposible. En mi caso, sí, me quieren con bigote. Yo juraba que me había quedado porque la barba les había gustado, pero no querían el bigote. En verdad, me hubiera rasurado a la estúpida barba para que entonces no se les hubiera ocurrido ponerme bigote, porque iba a ser demasiado tardado. Pero bueno, ya que lo vamos a hacer. Y dice, ¿irás a la Comic Con? Sí, pero no a la de San Diego. No tengo los boletos todavía, no tengo reservación en ningún hotel, ni tampoco tengo mi vuelo, pero me gustaría este año ir a la Comic Con de Nueva York. ¿Por qué? Porque ya fui 5 años seguidos a la Comic Con de San Diego. Me encanta la Comic Con de San Diego. Si nunca han ido, les recomiendo mucho que vayan, es una excelente, excelente convención. Pero yo ya vi lo que tenía que ver en San Diego, ya vi lo que tenía que ver de la convención y solo he tenido oportunidad de ir 2 veces a Nueva York y en realidad entre Nueva York y San Diego es mucho más bonito en el aspecto que es mucho más tranquilo, pero Nueva York es magnífica la ciudad. Entonces quiero darme la oportunidad de ir a la ciudad, a Nueva York, conocer un poco más de Nueva York, no solo, por decir, en vez de ir todos los días a la Comic Con, ir solo como sábado y domingo, o solo viernes y domingo, como que solo ir 2 días, y el resto de los días que de mi tiempo ahí, más que nada dedicarme a conocer Nueva York, porque no he tenido en serio la verdadera oportunidad de conocer Nueva York, a diferencia de San Diego, que ya le he dado como que más vueltas, ¿no? Entonces prefiero este año irme a Nueva York, que también se los recomiendo muchísimo, aunque si estamos hablando de qué tan bien está hecha o organizada las convenciones, sí está mucho mejor la de San Diego, porque todo está en un piso, así todo lo que es la sala de exhibiciones en un piso, todo lo que son los paneles están en el segundo piso, entonces ya sabes dónde tienes que ir para encontrar lo que estás buscando. A diferencia de Nueva York, que son como tres áreas muy, muy, muy separadas. Entonces, a veces en serio parece que estás de maratonista, porque tienes que ir todo un extremo está el Artist Alley. En el centro está todo lo que es para comprar. Y después, abajo, hacia un lado y escondido y por abajo, están las, ¿cómo se llama? Los paneles. Entonces, sí es un poquito más difícil. Y también los salones donde hay paneles en San Diego son mucho más amplios, entonces en general, si quieres entrar a uno, siempre vas a encontrar lugar, a diferencia de los lugares, de los espacios donde hacen paneles en Nueva York, donde en general son mucho más reducidos. Pero bueno, nuestro amigo Metalman dice: buenas tardes, profesor Joey, ya se extrañaba el programa, por aquí continuamos pendientes, saludos, muchas gracias, mi querido Metalman. Y sí, ya me empecé a dar cuenta de que, pues si no tanto he extrañado el programa, mucha gente estaba preocupado de que, como mencioné, que yo ya tengo moto. De hecho, un cuate me escribió muy, muy consternado porque pensó que me había accidentado en la moto y que ahora ya yacía en el panteón, ¿no? Entonces, como que nomás le confirmé que no había podido venir al programa, obviamente. O no podía, había podido hacer el programa porque estaba trabajando. Valentín Bernabé dice: saludos, Master Joey. Saludos. Muchísimas gracias, mi querido Valentín. Baltasar Aguilar dice: ya se extrañaba tu show. Saludos y bendiciones de Dios. Muchas gracias, mi querido Baltasar. También nuestro buen amigo Metalman dice: quizá algunas veces el auditorio no pueda verlo en vivo, pero después sabemos que está el canal. Bueno, es la idea. Si no lo pueden ver en vivo, yo digo, yo entiendo perfectamente. Es un poco difícil verlo en vivo porque no es un horario accesible para todos. Pero es una de las razones por las que tengo el podcast, que mucha gente ya me lo exigió porque pasaron 2 semanas que no había subido el podcast, pero ya todos los podcasts están arriba. Y también obviamente es afortunado que puedo tener trabajando el canal de YouTube, para que no solo puedan escuchar el programa, sino también puedan ver las imágenes que van con la explicación que estoy dando. Rafael Vargas dice: saludos, Joey, ya te lo había escrito por Twitter. Excelente recomendación el cómic de Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Un abrazo más, Sara. Muchas gracias, mi querido Rafael. Qué bueno que estás leyendo este cómic. Hoy voy a hacer algunas recomendaciones también de Superman y de algunos otros superhéroes. Y si te gustó mucho Whatever Happened to the Man of Tomorrow, te recomiendo que compres un TP que se llama Alan Moore Writes the DC Universe, que traducido sería Alan Moore escribe al universo DC. Y son todas las historias que Alan Moore hizo con Superman, con Batman, o en este caso con el villano de Batman, Clayface 3. Swamp Thing aparece en una de las historias, obviamente con Superman. También hay otra historia de Vigilante. En realidad es un TP que vale mucho, mucho, mucho la pena. Hay una historia de Green Arrow. Vale mucho la pena ese TP. Ahí obviamente reimprimen de nuevo Whatever Happened to the Man of Tomorrow, incluyendo otra gran historia escrita por Alan Moore de Superman, que es For the Man Who Has Everything. Te recomiendo mucho ese TP. Baltasar dice: digo saludos, no te preocupes, Baltasar, lo entendí. También dice: me gusta el tema de hoy, Superman es mi héroe favorito, a pesar de que no les gusta a la mayoría. Debo de admitir que yo estoy dentro de la mayoría, Superman no es mi héroe favorito, pero sin duda lo admiro y lo respeto porque sin Superman no existen los superhéroes. Dice aquí, vamos a ver, Uchu Kenjin Gaban dice: yo vi qué opinas de Superman Speeding Bullets. Amo Superman Speeding Bullets. Para las personas que no sepan qué es Superman Speeding Bullets, es lo que le llamaban una historia de un universo alterno, de una historia que no ocurre dentro del universo DC en sí, pero es como una historia fuera de continuidad, donde pueden modificar y cambiar los orígenes de los superhéroes. Y en este caso de Speeding Bullets, Resulta que Kal-El, cuando su cohete cae a la Tierra, en vez de caer en Kansas, cae en el jardín de los Wayne. Los Wayne no tienen a Bruce, sino adoptan al joven Kal-El y le llaman Bruce Wayne. Y cuando obviamente, y perdón que les spoile esto, pero es necesario que lo sepan, cuando Joe Chill mata a los padres de Bruce Wayne, sus poderes se activan y él utiliza sus poderes para matar a Joe Chill y eventualmente se olvidará de que tiene sus poderes y cuando lo recordará eventualmente, Bruce Wayne, Kal-El, Bruce Wayne, se transforma en Batman. Entonces el protector de Ciudad Gótica es Batman, pero ahora tienes todos los poderes de Superman. Y eventualmente se enfrentará contra dos de sus grandes enemigos, más o menos, no les quiero decir nada más. Y es una gran unión de dos de los grandes enemigos de Batman y de Superman. Y también conocerá al amor de su vida y todo se resolverá perfectamente bien. No les quiero spoilear mucho ese título porque a mí me encanta y las personas que no lo han leído, les recomiendo que lo lean. Es brillante. Y Carlos Ironis dice, ah, qué buena onda que regresas. Ya estaba esperando el programa de Superman. Espero sí hables largo y tendido de varias historias épicas. Saludos, mi buen Joey. Bueno, hice lo posible por juntar todo lo que pude y unir unas imágenes que nos puedan dar una idea de la historia de Superman. Pero como les digo, es una historia tan extensa que es casi imposible que los 80 años de Superman sean resumidos en una hora y media o dos. Y dice, Uricen, me falta leer Red Son. Dicen que es lo mejor. ¿Es verdad? Bueno, es difícil decir que es lo mejor de Superman cuando Alan Moore ha escrito una, dos, tres historias de Superman. Entonces, ¿no? Cuando Alan Moore escribe algo, en general yo siempre lo considero lo mejor. Pero Mark Millar hizo Superman Red Son y a pesar de que yo detesto su cómic de Kick-Ass y algunos otros cómics que también ha escrito, incluyendo su Fantastic Four, que no fue muy bueno, y algunos otros, Civil War, que lo aborrezco con toda mi alma. Debo decir que Red Son es uno de mis títulos favoritos de Superman, es uno de mis títulos favoritos de Mark Millar. De hecho, hablo del título aquí, brevemente, obviamente. Si no has leído Red Son, consíguelo. Afortunadamente, ya está el TP, lo que lo hace mucho más fácil de conseguir. Lee Red Son, no te arrepentirás. Y yo sé que parece muy simple la historia. Superman, en vez de caer en Kansas, cae en Moscú y lo adopta Stalin. Eso es nomás, como que digamos, la idea inicial. De ahí crece por un nivel increíble, ¿verdad? Te estás perdiendo de mucho si no has leído Red Son. Jorge Espinosa dice, ¿qué onda, Joby? Ando llegando. Dude, ¿qué opinas de Superman The Dark Side? Que me da curiosidad leerlo, al ver que hay figuras de ese Superman. Léelo. No es tan increíble ni tan bueno como Superman Red Son, pero Superman Dark Side, o The Dark Side, el lado oscuro, es genial. Lo que sucede, obviamente, igual que en la historia de Speeding Bullets, igual que en la historia de Red Son, sale el cohete de Superman volando, escapando de Krypton, lo intercepta Darkseid, llega a Apocalypse y Superman es criado e instruido por Darkseid. Por ende, Superman es villano en este universo. Son tres números. Cada uno es mejor que el anterior. Es excelente los cambios y las modificaciones que ocurren con Superman y con todos sus aliados y sus enemigos. Es brillante tener a Superman como el hijo adoptivo de Darkseid. Es una idea genial y está muy bien llevada a cabo. Es uno de los mejores cómics que salieron se me olvida cómo se llama. Es que en Marvel era DC y en, ¿cómo se llama? Es que me olvida. Tenían una manera de llamarse esos títulos que abordaban universos alternos, ahorita se me acuerda, pero es uno de los mejores títulos de Superman en universos alternos, entonces te lo recomiendo muchísimo. Yo vi una pregunta, ¿crees que hay alguna película más de Superman? Supuestamente ya se aprobó Man of Steel 2 para el 2020, esperemos que ya para ese entonces se haya cortado el bigote a Henry Cavill, pero sí, creo que va a haber una segunda película de Superman o una continuación de la historia que se empezó en Man of Steel y afortunadamente Zack Snyder no va a estar a cargo. Yo no tengo problemas como Zack Snyder como director, creo que ha hecho cosas buenas. 300 es una de mis películas favoritas. Antes de eso, El Amanecer de los Muertos me encantó. Pero yo creo que el verdadero talento de Zack Snyder no es en contar historias, sino es en elegir actores. Si tú ves la película de El Amanecer de los Muertos, lo que en serio hace que esa película sea diferente y sea mejor que varias películas de zombies que estaban saliendo en esa época, es el elenco que él elige y cómo deja que el elenco trabaje. Si nos vamos a 300, todos los actores que están ahí no son los mejores actores del mundo y todos están sobreactuadísimos, pero encaja bien dentro de esa historia. Pero si nos vamos a cosas como Watchmen, no me molesta la adaptación de Watchmen. A mí lo que me molesta es que siento que eligió bien a los actores, pero no los dirigió correctamente y no entendió cómo contar esa historia y que toda la historia tenga el mismo tono. Entonces la película es medio arrítmica, en donde tú estás viendo algo de que ocurre en el primer número y cuando se pasan al segundo número, el tono cambia brutalmente. Igual en el cómic funciona, pero en una película no funciona tan bien y creo que ese es el problema que tuvo en esa película. En Man of Steel creo que se fue demasiado oscuro cuando obviamente Superman no es Batman. En Batman contra Superman igual no entendió lo que estaba haciendo y no entendió el concepto de que si Superman se va a pelear contra Doomsday, eso lo haces en tu segunda película de Superman o en tu tercera película de Superman, no cuando estás presentando a Batman y a Lex Luthor. Si estás presentando a Batman y a Lex Luthor, Superman tiene que enfrentarse contra Batman y contra Lex Luthor. No puedes meter a Doomsday ahí, y menos puedes meter al resto de la Liga de la Justicia, y menos puedes meter a la Mujer Maravilla, porque le estás restando importancia a Superman, ¿no? Entonces, qué bueno que ya Zack Snyder no va a estar involucrado en las películas del universo DC. Desafortunadamente, creo que no han encontrado a una persona que se haga cargo de ese universo y que lo guíe correctamente, porque hasta este momento hemos tenido que cuatro películas del universo DC, que han sido Man of Steel, Batman contra Superman, Wonder Woman y Justice League. Y en verdad, si de cuatro películas, solo una en verdad ha sido genial, a mí me gusta Man of Steel, pero en verdad la mejor ha sido Wonder Woman, algo están haciendo mal. A diferencia del universo Marvel, o el MCU, donde hay muchísimas películas del MCU ya. Y curiosamente, de todas las que yo he visto, te puedo decir que hay 10 que me encantan. De las 18, 19 que han salido, hay como 10 que me encantan. Entonces, el balance está mucho más del lado positivo en el MCU, a diferencia del DCEU. Entonces, esperemos que las cosas cambien para mejor, porque yo adoro el universo DC, como pueden ver. Entonces, me gustaría que todo eso mejore. Dice, vamos a ver. Ah, Elseworlds, efectivamente, sí, es la palabra. Cuando estamos hablando de historias fuera de continuidad donde agarramos a los superhéroes que todos conocemos y los ponemos dentro de universos diferentes, se llama Elseworlds. Muchísimas gracias, mi querido Luis Page. Es que cuando estoy concentrado en 20 mil cosas, es un poquito difícil recordar tan rápido. Y también, algo que me dicen por ahí, cuando tomas exceso de sacarina o de stevia, o de Canderel, o de cualquiera de esos endulzantes como de químicos, supuestamente empiezas a perder la memoria. Entonces puede ser que mi memoria próximamente se acabe, porque no tienen ni idea cuántos stevias me he hecho a la semana. Son como cuatro al día, sin falla. Entonces, a través de la semana son demasiados stevias. A ver, vamos a ver. Gracias por el programa, ya se lo extrañaba, se refiere a Elseworlds. Tienes toda la razón, mi querido Elvis Pech, y muchas gracias. Baltasar dice, gracias por responder mi pregunta y leer mis saludos. De nada, Baltasar, gracias por mandarlos, gracias por escuchar. Y Uchu, Kenji, espero estar diciendo correctamente tu nombre. A ver, aquí. Joey, ¿cuáles te parecen las mejores películas animadas de Superman y Batman? Bueno, han habido muchísimas. Para mí, la mejor de ambos, obviamente, sin duda, es la de Superman Batman The Movie o Batman Superman The Movie, o como le... A mí me gusta llamarle que es Batman Superman The Movie o Superman Batman The Movie, World's Finest, que es cuando Superman y Batman se conocen en el universo animado y se enfrentan al Joker y a Lex Luthor. Genial película, de mis favoritas. En el caso de Batman, la de Batman Under the Red Hood, me gustó muchísimo. De Superman, ¿Alguna buena película de Superman? Wow, no, ¿eh? Porque creo que la mejor cita, no en cómo se hizo, porque no me gustó cómo la hicieron, pero me gustó el tema que abordaron, es cuando Superman se enfrenta contra The Elite. Sería una de mis favoritas. Y sin duda, este en Flashpoint Paradox, donde aparecen ambos personajes, me encanta. Aunque obviamente ninguno de los dos personajes está como que es el protagonista de de esa película. ¿Y cuál otra? La de Superman y Shazam contra Black Adam me gustó también, porque obviamente me encanta Captain Marvel. Y otra de Batman que me haya gustado. Year One, creo que Year One es una bonita adaptación de una historia de Batman. A ver, Jorge Espinosa dice, ¿cuál considerarías que es la peor historia de Superman escrita por un buen escritor? La peor historia de Superman. Sí hay, créeme que sí hay. A ver, la peor historia de Superman. Pues es que Dan Jurgens no es un buen escritor. Yo diría que una de las peores historias escrita por buenos escritores, donde estaba Dan Jurgens ahí, Louis Simonson, George, Roger Stern, si estoy en lo correcto. La muerte de Superman siento que es una historia bastante básica y muy tibia, porque básicamente pues no pasa nada, nomás tienes a los héroes y tienes a los héroes enfrentándose contra Doomsday. Doomsday los golpea, los golpea, los golpea y eventualmente mata a Superman. Siento que la historia no estaba muy bien escrita. Más adelante también cuando escriben a Superman eléctrico tampoco se me hizo como que una buena historia de Superman. Pero vamos a ver si. Déjame encontrar una, así que te diga, esta es emblemática de todo lo que no debes hacer con Superman. Déjame pensar, dame un segundito. Porque igual, como no he leído mucho acerca de Superman, porque no es mi héroe favorito, es de los cómics que menos he leído. John Byrne y Alan Moore hicieron cosas brillantes con el personaje de Superman. ¿Quién habrá destrozado? ¡Ah! Ya sé. Kurt Busiek hizo un run en Superman. Y en realidad ese run se me hizo totalmente olvidable, donde Superman se está enfrentando contra Arión, un mago de Atlantis. El mago de Atlantis le dice a Superman que deje de usar sus poderes, porque si lo sigue utilizando va a hacer que la humanidad se vuelva tan dependiente en él, que va a hacer que la humanidad sea como que deje de ir hacia adelante. Totalmente olvidable esa historia. El arte está muy bonito, pero la historia está totalmente olvidable. Jeff Jones, que es un escritor que yo aprecio mucho, hizo cosas muy bonitas con Aquaman, hizo cosas magníficas con Green Lantern, pero cada vez que toca a otros superhéroes los destroza. Su Justice League es abominable, su Flash es aburridísimo, y sin duda su primera historia de Superman, que escribe junto a Richard Donner, el gran di director de Superman, la película, se me olvida cuál es el título que abarca. Esta historia, pero Geoff Johns y Richard Donner escribieron una historia donde aparece en Bizarro, también donde aparece ¿cómo se llama? Christopher, que es el hijo de Superman, pero descubrimos más adelante que es el hijo de Zod. Horrible historia, aburridísima, el arte está feo, la historia es incomprensible, no, malísima, malísima. ¿Quién más? Mark Waid. Superman Birthright es. Ah, ya sé, Mark Waid escribió The Kingdom, que es igual abominable, es una basura, no sirve para nada. Y Mark Waid es un excelente escritor, pero ahí fue su peor trabajo con Superman. Y vamos a ver, Geoff Johns hizo una muy buena historia con Superman, de la cual hablaré, que es Superman and the Legion. Y también me gustó mucho Secret Origin, pero esta primera historia que hace donde aparece Christopher es abominable. Estoy en lo correcto, James Robinson también escribió a Superman y también hizo un trabajo pésimo. Grant Morrison hizo cosas grandes en JLA. ¿Quién más? Mark Millar hizo cosas brillantes también con Superman. Entonces, pues bueno, yo creo que ya di suficientes ejemplos. A ver, vamos a ver. Urizen dice, ¿no crees que Joss Whedon debería ser el encargado de la Justice League? Yo creo que Joss Whedon debería encargarse junto con Geoff Johns de todo el DCEU. Yo creo que desafortunadamente han cometido tantos errores hasta ahorita que no una sola persona no va a poder remediar el universo expandido de ese. Es imposible. Tienen que juntarse varias cabezas, personas que amen y adoren al universo DC y busquen la manera de alivianar el tono y prosiguen adelante. Yo creo que Patty Jenkins lo entiende bastante bien. Creo que se llama James Wan, aunque digo, puede ser equivocado. El director de Aquaman creo que lo entiende bastante bien también. El director de la nueva película de Shazam, Capitán Marvel. Lo que yo he visto de la película me llama muchísimo la atención. Entonces yo creo que esas tres personas, junto con Geoff Johns, junto con Joss Whedon, podrían lograr sacar adelante el universo de expandido de DC. No creo que solo una persona pueda, en realidad. A ver, hola Joey, me encanta Superman, es mi superhéroe favorito. De hecho, dentro de un trabajo de mi universidad hice un análisis de la sociedad política relacionado con Batman y Superman, saqué un 10 en el A. Felicidades, mi querido Arma Punch. Yo en algún momento quise hacer igual un trabajo para la escuela de cómo los héroes de cómics afectaron ¿cómo se llama? La Segunda Guerra Mundial. Me saqué un 6 o un 5, no recuerdo bien. En realidad, no leí nada para sustentar mis datos. Lo hice un día antes de entregarlo. Estuvo horrible, horrible. Qué bueno que a ti te fue mucho mejor que a mí. TV Universe dice, Joey, ¿harías un especial de X-Men y cuál es tu opinión del cómic de Saga? Bueno, en el caso de X-Men yo creo que ya la hice, nomás que no hice un video, nomás fue audio. Voy a checar. Si ya lo hice, lo que tengo que hacer es dejar el audio y agregarle imágenes. Y en el caso de Saga, sí ya leí Saga, me tardé mucho en leer Saga. Brian K. Vaughan es el escritor, Fiona Staples es la dibujante y me encanta Saga, me encanta. Es una historia muy simple, es básicamente Romeo y Julieta en el espacio, pero como dicen por ahí, no es el final, es la jornada, y la jornada hasta este momento ha sido espectacular. Los personajes son inolvidables. La niña Hazel es un primor, me recuerda mucho a mi sobrina, curiosamente, y los que es Alana y Marco, que son los protagonistas, son personajes muy complejos, y el arte de Fiona Staples no me deja de anonadar con su imaginación. Adoro, adoro ese cómic. Si no lo están leyendo, léanlo. De hecho, es mucho mejor Saga que lo que está sacando Marvel y DC. Jorge Espinosa también dice, una historia sin salvación de Superman. Pienso que es Superman at Earth's End de Tom Veitch, el hermano de Rick Veitch. No la he leído, pero tomaré tu palabra. Elvis Page también dice, señor, ¿leyó La Última Familia de Krypton? Para mí, esa es la peor. Pero Carrie Bates escribe bien. ¿Pero qué? Pero Carrie Bates no escribe bien. No, Carrie Bates ha tenido buenas historias, créeme, pero tal vez esa sea una muy, muy mala historia. Bueno, ya es tiempo de empezar el programa. Muchas gracias por todos sus comentarios, muchas gracias por todas sus preguntas. Y ahora sí, vamos a empezar el programa de lleno. Y para empezar, lo que primero que me gustaría hacer es comentarles lo que he hecho estas últimas 2 semanas. Y es ver mínimo 7 veces la continuación de la película Karate Kid en la forma de una serie para YouTube Red llamada Cobra Kai. Si no han visto esta serie, por favor, háganse el favor de verla en este instante. Bueno, después del programa, obviamente. Los primeros 2 capítulos están en YouTube gratis. Son tan, tan, tan buenos que les voy a garantizar que se van a querer inscribir a YouTube Red como yo lo hice después de terminar el capítulo 2. La serie es espectacular. Yo soy fan, gran fan de la serie de Karate Kid. Vi las primeras 3 películas. Obviamente me brinqué la cuarta película, que es The Next Karate Kid, o el siguiente o el próximo Karate Kid. Y aunque no lo crean, sí vi La Abominación con Jaden Smith, que es el reboot de Karate Kid, que no es tan malo como yo pensaba. El niño es bastante malo, pero obviamente Jackie Chan es la onda. Entonces la película no es tan mala gracias a Jackie Chan, pero no es tan buena como la original del 84 del Karate Kid. Si no han visto esa película, háganse el favor de verla, les va a encantar. Es Rocky para los jóvenes, básicamente. La acabo de ver recientemente, después de ver los 10 episodios de Cobra Kai, y me volvió a encantar como la primera vez que la vi. Se las recomiendo muchísimo. Vean la película y después dense la oportunidad. Brínquense episodio, pero las siguientes 2 películas, o las siguientes 3 películas, o 4 películas de Karate Kid, como lo quieran ver. Solo vean la primera película con Ralph Macchio y Pat Morita y después vayan directamente a YouTube Red y vean los 2 episodios que tienen gratis. Y en el momento que termine el segundo episodio van a necesitar ver los todos los 10 episodios. Yo me los eché todos en un día. Amé la serie, la adoré con toda mi alma y la he vuelto a ver una, otra y otra vez. Me encanta lo que está pasando porque tenemos la dinámica invertida. En la película original tenías a Daniel, que era la víctima, y tenías a Johnny, que era el bully. Y aquí, gracias a sus grandes éxitos a través de su vida, Daniel ya no es un perdedor, ya es un tipo millonario con una excelente familia. Y Johnny, sus momentos buenos fueron en la prepa y ahora es un don nadie que le tiene gran resentimiento a Daniel. Entonces es muy bonito cómo ahorita Daniel, en algunos momentos, él es el bully y la víctima es Johnny. Y me encanta porque además el actor que hace de Johnny siempre me ha gustado. Nunca ha sido un actor famoso, pero siempre me ha gustado su trabajo. Y me encanta que a pesar de que estamos en el siglo XXI, él siga actuando como si estuviera en los años 80. Y es la persona con menos consideración para otros seres humanos. Es divertidísimo eso. Pero también llega un momento de su vida que necesita dinero y la única manera de ganar dinero es volverse un maestro de karate para todos los nerds de la escuela. Entonces tienes al bully enseñándole a los nerds a defenderse. No, cada uno de los personajes es complejo. La hija de Daniel es genial. El hijo de Johnny es magnífico. El alumno de Johnny es genial también. La familia del alumno de Johnny es magnífica. No hay un mal personaje en la serie. Tal vez las actuaciones no sean tan perfectas en algunos de los casos, pero sin duda la serie vale muchísimo la pena. Si no la están viendo, háganse el favor de verla, les va a encantar. Y como todos los que me siguen a través de Facebook, y como todos ustedes saben, es facebook.com/comicmaniamx. El miércoles, no, perdón, no fue el miércoles, en el lunes, Fox me invitó a ver una función de prensa de Deadpool 2, que fue hasta Perisur. Yo vivo en la colonia Roma Norte, como se pueden imaginar, Perisur me queda bastante, bastante lejitos. No iba a arriesgarme a llevar la moto hasta ahí, porque pues uno nunca sabe cuando va tan lejos en esta loca ciudad cómo la gente va a estar manejando. Entonces preferí ir en Metrobús. Fue como que 45 minutos, casi una hora en Metrobús. Llegué muy a tiempo para agarrar un buen lugar. Cuando va a empezar la función de prensa, nos anuncia la chica que está en relaciones públicas que la película va a ser proyectada en español. En ese momento, todos los que estábamos ahí, en general gritamos no, muy adentro. Algunas personas nomás hicieron como ruido así de... Rur, rur, rur. Yo dije, ¿qué? Y en eso ella repitió, lo siento mucho, va a estar doblada la película. Esto fue ya por el alto mando de Fox que nos insistió que la película tenía que estar doblada. Yo me esperé rezando que fuera un error. Empecé a ver los primeros minutos hasta que el personaje habla, porque se tarda un ratito en decir sus primeras palabras. En el momento que empieza a hablar Deadpool, no es Ryan Reynolds, es un actor de doblaje. Y desafortunadamente yo detesto el doblaje. Y no solo el doblaje en español o el doblaje mexicano o el doblaje latinoamericano, no. Odio el doblaje. Yo tengo que ver una película en su idioma original. Si la película es japonesa, la tengo que ver en su idioma original con subtítulos. Si la película es alemana, la tengo que ver en idioma original con subtítulos. Y si la película es americana, afortunadamente soy bilingüe y la puedo entender. Entonces no necesito los subtítulos, pero si están ahí no me molestan. Pero lo que no puedo tolerar es que arruinen el trabajo del actor. Porque un actor de doblaje, mal que bien, va a tener que modificar lo que está sucediendo en la película. Porque recordemos que no todas las palabras en inglés tienen las mismas sílabas que todas las palabras en español. Entonces, si la boca del actor se sigue moviendo, pero en español es obviamente una frase más corta, o viceversa, si en español la frase es más larga, pero en inglés la frase es más corta, pues van a ocurrir problemas. En el caso del Hombre Araña y de Deadpool no es tan brutal porque obviamente los personajes tienen tapadas las caras durante toda la película, pero los compañeros de estos personajes se les descubre la boca. Yo detesto el doblaje, yo creo que el doblaje es para niños, literalmente es para películas de niños porque los niños de 5 años, 6 años, 10 años no pueden leer tan rápido como para disfrutar la película y leer todo lo que está sucediendo en la película. Eso me pasaba a mí. Me tardé mucho en poder leer los subtítulos. Pero si ya tienes no sé, 12 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, y no puedes leer subtítulos, entonces eres un ignorante analfabeta. Punto. Lo siento mucho. Sé que es controversial mi manera de pensar, pero si ya estás grandecito, no tienes por qué saber inglés porque ser bilingüe no es obligación de nadie. Ser políglota no es obligación de nadie. Pero ser capaz de leer en tu idioma natal, creo que eso es óptimo. Si tu idioma natal es maya o náhuatl, entiendo que no puedas leer español. Entiendo. No pasa nada. Pero si tu primer idioma es español y después de los 15 años no puedes disfrutar una película mientras lees los subtítulos, entonces en realidad eres un ignorante, eres un analfabeta y yo afortunadamente no soy ignorante ni tampoco soy analfabeta. Sí puedo leer los subtítulos, entonces dije, aquí no puedo estar. Y a pesar de que me eché 45 o una hora para llegar a Perisur, inmediatamente me salí y tuve que regresarme y curiosamente me tuve que regresar en hora pico, entonces fue la cosa más abominable del mundo. Pero bueno, yo tengo una manera de ver películas y es como la tercera vez que me salgo de una función de prensa cuando me ponen la función en español. La primera vez fue con Los Cuatro Fantásticos, la llegada del Silver Surfer. La segunda vez fue para Kung Fu Panda 2 y la tercera vez fue ahorita en Deadpool 3, digo, perdón, Deadpool 2. Y si me vuelven a poner una función de prensa en español, me pararé y me saldré y al que no le guste, pues ni modo. Tengo principios y ese es uno de mis principios. Nunca veré una película doblada por gusto propio. Desafortunadamente, en un caso un amigo me invitó y cuando llegué descubrí que estaba doblada. En otro caso una amiga me invitó, igual a una función de prensa y igual estaba doblada, pero bueno, me puse mis audífonos y me puse a ver una película en mi celular. Pero bueno, no he visto Deadpool 2. Espero verla ya sea viernes o sábado para estar listo para dar mi reseña y les diré si va a estar bueno o no. Lo que sí les puedo decir es que los segundos que vi de la película me gustaron. Entonces, de que empieza bien, empieza bien. Y ahora sí, damas y caballeros, es tiempo de hablar del Hombre de Acero, de hablar de Superman. Es obviamente el primer superhéroe. Habían habido otros héroes en los cómics antes de Superman. Estaba el Crimson Avenger, Slam Bradley, que era un detective. Obviamente estaban los héroes de Pulp. También estaban los libros que tenían héroes como Conan. Pero el primer superhéroe, el primero que utilizó mallas, calzones de fuera, un símbolo gigante en el pecho, una capa y peleaba por el bien y la justicia, fue Superman. 1938 nace el superhéroe y de ahí el mundo de los cómics cambia para siempre. Hay algunas personas que le quieren atribuir a otros personajes de diferentes países que son los primeros, pero mi única respuesta a estas personas que dicen que Superman no es el primero es, por decir, hay una persona que alguna vez tuve un debate con él, que me decía que Ogon Bat, un personaje japonés, salió antes que Superman, y sí, efectivamente salió antes que Superman, y sí tenía superpoderes, y sí peleaba por el bien y la justicia, hasta donde yo he leído, ¿no? Pero mi pregunta para todos ustedes es la siguiente, para todas las personas que creen o dicen que hay personajes superheroicos que preceden a Superman, vayan por la calle y pregúntenle a alguien que describa físicamente la apariencia de Superman. Les puedo decir que 10 de 10 personas les van a decir exactamente quién es Superman, cuáles son sus poderes en algunos casos, cómo se viste. Yo sé que si le pregunto a mi sobrina de 5 años quién es Superman y quién es Batman, me lo puede decir. Pero si vas por la calle y le preguntas a 10, 20, 50 personas quién es Ogon Bat, tal vez dos te digan quién es, posiblemente tres. Entonces yo digo, sí, tal vez haya sido el primero, pero nadie se acuerda de él. Entonces ¿cómo puedo decir esto? Su impacto en la cultura pop es inexistente. En cambio, el impacto en la cultura pop de Superman se siente cada segundo del día. Si yo salgo con esta playera en la calle, la gente va a saber quién soy, de quién voy. Entonces, Por eso es que, a pesar de que yo no amo a Superman como amo a Batman, o como amo a Capitán Marvel, o como amo a Cyclops, o a Wonder Man, o a Green Lantern, le tengo un gran, gran, gran respeto. Porque todos los héroes que yo mencioné, y un sinfín más, no hubieran existido sin Superman. Para todas las personas que adoran al universo Marvel, genial, qué bueno que les guste el universo Marvel. La única razón por la que ese universo y las películas del MCU existen es por Superman. Antes que todos ellos, Superman los precede por 30 años, más o menos. Soy malo para las matemáticas, pero si Superman sale en el 38 y los Cuatro Fantásticos que inician el universo Marvel salen en el 61, obviamente Superman les gana, pero por mucho. Y antes de los Cuatro Fantásticos salió Capitán América, obviamente. Salió Namor el Submarinero y sin duda la Antorcha Humana, todos mis personajes de Marvel. Pero Superman salió antes. Él es el primero. Él es al que todos debemos de respetar y querer, aunque no sea nuestro favorito, simple y sencillamente porque sin el Hombre de Acero no tenemos el género de superhéroes. ¡Punto! Que no le guste, lo siento mucho, es simple y sencillamente la realidad. ¿Ok? Como todos saben, la primera aparición de Superman fue en el cómic de Action Comics número 1. Fue en junio del. Bueno, lo que dice en la portada es junio. Mucha gente asume que fue en abril cuando el cómic salió, pero algo que hacían los cómics es, en vez de poner el mes en el que el cómic salió, ponían 2 meses más adelante, con la idea de que de esa manera el cómic iba a estar en venta por 3 meses, el mes que sale y 2 meses más, y de esa manera tendría más oportunidad de ser vendido, porque recordemos que los cómics, cuando empezaron a salir y ser populares, no eran un objeto tan valioso como son ahora, ni tenían tantos fans como tienen ahora. Entonces, mientras más tiempo podría estar en un puesto de periódicos, un cómic tendría más oportunidad de ser vendido, a pesar de su precio tan barato de 10 centavos. En los 30, 10 centavos, créanme, era bastante dinero. Los Estados Unidos estaba apenas saliendo de la Gran Depresión. Entonces, créanme, 10 centavos para muchas familias era la diferencia entre comer y no comer. ¿Okay? Bueno, obviamente, como muchos de ustedes saben, los cómics de ese entonces no tenían solo una historia, tenían varias historias, eran antologías, eran varias historias de 8 páginas, o sea, una historia se enfocaba en Superman, otra historia se podía enfocar en, no sé, Slam Bradley, otra historia se podía enfocar en algún otro superhéroe, algún otro detective o personaje heroico, pero era raro el título que se enfocaba solo en un superhéroe como sucede hoy en día. ¿Ok? Obviamente ya todos saben el origen de Superman, sería ridículo tratar de contárselos a todos ustedes. En estos 4 paneles, Grant Morrison lo resume todo en un título que les recomiendo muchísimo. Obviamente no puse la portada, pero creo que todos ustedes lo conocen. Si no lo conocen, ya lo han de tener. Ya sea la versión en cómic o si no, la versión en película animada. Y obviamente me estoy refiriendo a All Star Superman. Si no han leído All Star Superman, se los recomiendo muchísimo. Si no han visto la película animada, véanla. Es una excelente adaptación del cómic. Mucha gente no entendió hacia dónde estaba yendo Grant Morrison, pero básicamente lo que está haciendo Grant Morrison en All Star Superman está contando la última historia de Superman. Esta última historia puede ocurrir mañana o en 20 años. No le pone un tiempo, pero sin duda es la última historia de Superman. Y curiosamente, la secuela de esta historia es DC One Billion, oh, perdón, DC One Million, perdón, que es cuando los héroes de 1 millón de números de cómic del futuro regresan al pasado, son los héroes del siglo 853, van al pasado, la Justice Legion A, y tiene interacción con la Justice League, y les mencionan que Superman ha estado atrapado por varios años, por varios siglos, de hecho, en el Sol, invitan a los héroes de la Liga del Presente a ir al futuro para celebrar el re retorno de Superman. Es un cómic bastante divertido. No es un gran, gran, gran cómic, pero es una bonita secuela. Y lo más curioso es que la secuela sale antes que la historia de All Star Superman. Entonces, léanse All Star Superman y después léanse DC One Million. Van a entender todo un poquito mejor. Y creo que les va a gustar DC One Million, pero sin duda, son fans de Superman, van a amar All Star Superman. Desafortunadamente, al mismo tiempo que salió All Star Superman, también salió All Star Batman y Robin. escrita por Frank Miller, dibujada por Jim Lee, y esa traten de evitarla como si fuera la plaga bubónica, es abominable, no la lean, nunca. Pero bueno, como podrán ver, nos muestran que Krypton es un planeta que está a punto de ser destruido. Dos científicos deciden salvar a su hijo. Ellos no se pueden ir de su planeta, pero sin embargo logran sacar a su hijo recién nacido del planeta. El niño escapa a través del espacio, llega a la Tierra, lo recoge una pareja, y esta pareja lo ayuda a volverse el héroe más grande de la Tierra, más que nada por los principios que le dan. No importa de dónde venga el niño, si tiene principios correctos, se volverá una buena persona. Hay una película muy buena que se las recomiendo, es una película ya antigua, pero es muy buena, se llama Los Niños de Brasil, The Boys from Brazil, donde descubrimos que un científico nazi agarra células de Hitler y crea varios clones de Hitler. Pero no es suficiente con crear un clon de Hitler. Tienes que darle a ese clon los mismos traumas que Hitler tuvo para que este niño se transforme en Hitler. Entonces, la razón por la que son varios clones es porque no saben cuántos de estos clones se transformarán en posibles o tienen la capacidad de volverse Hitlers, ¿no? Entonces tienen que tener a varios niños y crearles estos mismos traumas. Y hay un momento muy bonito donde el villano de la pieza se está enfrentando contra el héroe de la pieza y de eso aparece uno de los niños, ¿no? Y el niño en ese momento tiene la decisión de ver por su futuro como este gran dictador, como este gran megalomaniático, o ir en contra de su posible futuro y deshacerse del villano de la pieza, del villano de la película. El villano de la película acaba de matar a su padre. Entonces el niño tiene que decidir si ir por su destino predestinado, ¿no? O ir por el lado donde él fue criado, ¿no? O sea, como que básicamente lo que trata de decir esta película es que no importa con qué vengas, ¿no? Que tengas las células del peor ser humano que jamás existió en este planeta, si te crían bien, te pueden transformar en una buena persona. Y por eso ¿cómo se llama? El héroe de la pieza, el héroe de la película, a pesar de que él odia a Hitler con toda su alma, porque es un judío que sobrevivió a los campos de concentración, decide que los niños tienen la posibilidad de ser buenos. Y no puede él matar a Hitler, a un Hitler posible, hasta que este Hitler posible haga algo malo. Si es un niño, hay la posibilidad de que sea bueno, ¿ok? Básicamente es lo que sucede con Superman. Superman está totalmente en blanco. Si lo recoge Stalin, si lo recoge Darkseid, el personaje tendrá diferentes traumas, diferente vida, diferente crianza y tendrá diferente reacción al mundo. Pero afortunadamente es recogido por Jonathan y Martha Kent, que lo educan bien, lo educan como una persona de bien, y Superman se vuelve el más grande héroe de todos los tiempos gracias a la educación que recibe de sus padres terrícolas y no necesariamente por la genética que recibe de sus padres kryptonianos. Es algo que es muy, muy, muy importante. Superman no es bueno porque es poderoso, Superman no es bueno porque es alienígena, Superman es bueno por la crianza humana que le dieron sus padres terrícolas. ¿Okay? Es muy importante. Como todos ustedes saben, el detrás de las escenas de Superman fue que fue creado por Jerry Siegel y Josh Shuster. Obviamente, Jerry Siegel es el escritor que está parado y Josh Shuster es el que está sentado. Ambos crearon a Superman cuando eran muy jovencitos. Si estoy en lo correcto, en 1933 lo crean. Hicieron lo posible por tratar de vender al personaje a las tiras cómicas de los periódicos. Nadie estaba interesado. Y la única razón por la que lograron vendérsela a DC Comics en ese entonces, mejor conocido como National Periodical Publications en los 30s, era porque, como todos ustedes saben, los cómics en ese entonces estaban reimprimiendo las tiras cómicas de los periódicos. Y ya después de unos años de hacer eso, se les estaban acabando el material viejo y necesitaban material nuevo. Y pues en realidad nadie le tenía mucha fe a Superman. Pero pues era algo nuevo y por eso es que National Periodical Publications tomó el riesgo y fue un riesgo que valió la pena porque Superman se volvió el héroe más importante y el personaje más importante que era propiedad de National Periodical Publications. Y tristemente, Joe Shuster y Jerry Siegel no sabían lo importante que era para DC este personaje y vendieron todos los derechos del personaje por como $103. Que en ese momento estoy seguro que $103 era muchísimo, muchísimo dinero. Pero después cuando se dieron cuenta de cuánto dinero estaban perdiendo, le metieron en mil juicios a DC, los cuales la mayoría de DC siempre ganaba. Hasta que eventualmente, cuando la película de Superman iba a ser lanzada en los cines en 1978, Neal Adams logró, a través de varios movimientos de, ¿cómo se llama? De relaciones públicas, que DC finalmente les diera una mensualidad a Jerry Siegel y Joe Shuster. Desafortunadamente, ambos hombres han muerto, pero las familias de ambos siguen peleando con DC para adquirir más derechos de Superman. Y han logrado en sí tener un poquito más de dinero, pero en realidad Superman es tan importante para DC que jamás van a soltarlo al 100% y regresárselo a los creadores o a las familias de los creadores. Antes de que Superman existiera tal cual lo vimos la primera vez en 1938 en Action Comics número 1, tuvo diferentes inicios. La primera vez que el nombre de Superman fue utilizado por estos dos creativos fue en esta historia llamada The Reign of the Superman. Ambos eran grandes fans de la ciencia ficción y en este caso se les ocurre una historia donde un hombre indigente adquiere superpoderes, en este caso poderes mentales, y al adquirir estos poderes mentales los empieza a utilizar para el mal y después eventualmente los pierde. La historia no tuvo gran éxito, no era un cómic tal cual como pueden ver, era una historia de prosa con algunas ilustraciones, pero curiosamente ese fue el primer paso de estos personajes, de estos creativos para tocar el tema de los superhombres, un ser humano transformado en algo más que él. También más adelante se les ocurrió un giro diferente para el nombre de Superman, ahora conocido como The Superman, el superhombre. Y en este caso es un científico en el futuro, en un mundo que está de la Tierra que está a punto de ser destruida, agarra a su hijo y lo manda al pasado para que su hijo, que tenga superpoderes, pueda detener el cataclismo que va a destruir al futuro. Obviamente este tuvo algo de éxito, pero igual no fue un éxito rotundo. Como podrán ver, no es un cómic tal cual, es una historia con ilustraciones que salió dentro de un libro que coleccionó, una revista que coleccionaba diferentes historias de ciencia ficción. Pero algo que les voy a spoilear a las personas que no han leído Superman Red Son, la idea de que en un mundo futuro la Tierra está a punto de ser destruida y un científico del futuro manda a su hijo al pasado para hacer el bien, es algo que ocurre en Superman Red Son. No les voy a contar obviamente más, porque ese es el final de la historia y es genial. Pero me imagino que Mark Millar tenía una idea de qué había sucedido antes con el nombre de Superman y buscó la manera de adaptarlo para su propia historia. Y funciona particularmente exquisito, exquisitamente. Tuvo tanto éxito Superman en las páginas de Action Comics que las personas de ahora ya conocido como DC Comics decidieron, si estoy en lo correcto, en 1940, darle su propio título. Superman número 1 sale, si estoy en lo correcto, en 1940, sino en el 30, sí, porque en el 39 sale la primera aparición de Superman y ya en 1940 a ambos les dan su título, sale Superman número 1. Y obviamente es igual un súper, súper, súper gran hitazo. Y Superman se vuelve el personaje más importante de DC y en general de los cómics en sus inicios. ¿De dónde salió la inspiración para crear a Superman? Mucha gente postula que un lugar que pudo inspirar a Siegel y Shuster es un libro escrito por Philip Wiley llamado Gladiador. En el libro de Gladiador, un hombre que es débil, que está casado con una mujer que es más robusta, embaraza a su esposa, el tipo es un científico, y él decide inyectar a su esposa con una solución que va a transformar al feto que está dentro de ella en un superhombre. Cuando este niño nace, tiene superfuerza, Invulnerabilidad puede correr bastante rápido y también puede brincar grandes distancias con cada salto que da. ¿Les recuerda a alguien? Obviamente, Jerry Siegel y Josh Shuster dicen que ellos no habían leído este libro y que no salió su inspiración de ahí, pero si leen el libro van a poder ver que sí, efectivamente, de alguna manera u otra, hay una, ¿cómo se dice? Una cross-polinación, en inglés es cross-pollination, o un intercambio de ideas muy claro entre el gladiador y los primeros números de Superman. Si Jerry Siegel y Josh Shuster dicen que no han leído este libro, les creo. Pero si ustedes leen este libro, créanme, van a encontrar muchas similitudes entre Superman y el gladiador. Es un poco difícil conseguir el libro, de hecho yo no conseguí el libro, yo leí una adaptación a cómics que apareció en Young All Stars, pero si ustedes quieren y no quieren comprar un libro de los cómics de Young All Stars porque en realidad no son tan buenos, yo los tenía todos, ya los vendí, pero yo los tenía todos y les puedo decir que no eran tan buenos. La adaptación de Gladiador es bastante buena por Roy Thomas, pero también hay una adaptación que se llama Legend, la pueden conseguir bastante, bastante fácil, creo que es lo correcto, Wildstorm Comics fue la que sacó esta adaptación. Le cambian el nombre de Gladiador a Legend, Dios mío, no sé por qué, pero como aparece ahí en la portada, creo que son siete números u ocho, y es una adaptación en cómic del libro Gladiador. Es facilísimo y baratísimo comprar el cómic de Legend, se los recomiendo muchísimo, para que tengan una idea de dónde pudo haber salido la inspiración de Superman. Otra gran inspiración de Superman fue que Josh Shuster toda su vida estuvo interesado en los fisiculturistas y también en los hombres fuertes de circo. Entonces, cuando se le ocurre crearle un físico a Superman y ponerle un traje a Superman, Josh Shuster obviamente toma la inspiración de los hombres fuertes, de los fisiculturistas y sin duda de los luchadores que él conocía de su niñez. Y como podrán ver, la mayoría de hombres fuertes tenían mallas. Y en algunos casos tenían mallas y también tenían los calzones por fuera. Y también, al igual que muchos de los ¿cómo se llama esto? Luchadores grecorromanos, tenían unas sandalias. Entonces, si ustedes ven el traje original de Superman, tiene mallas, tiene los calzones por fuera, tiene una capa y tiene sandalias. Entonces, es clarísimo que esas fueron las inspiraciones de Josh Shuster a un nivel visual de Superman. Y yo sé que muchas personas atribuyen el traje de Superman a la bandera americana. Por los colores, ¿no? El azul y rojo y el amarillo, pero no necesariamente tiene que ser por la bandera americana. Una explicación que es aún más simple es que hay ciertos colores que se pueden reproducir en las páginas de los cómics que son fáciles de reproducir de panel a panel, ¿no? Les he contado ya la historia de por qué el Hulk originalmente era gris y después su color fue cambiado a verde, porque desafortunadamente las imprentas de ese momento no podían hacer un gris consistente de panel a panel, pero podían hacer un verde consistente de panel a panel. Otro color que pueden hacer consistente de panel a panel es el amarillo, el rojo y el azul. Entonces, si ustedes notan o se dan cuenta de los personajes, en su gran mayoría en ese entonces, usaban colores primarios, usaban colores muy vivos y usaban colores con gran regularidad. El verde y el morado es usado con gran regularidad para los malos. El azul, el rojo. El amarillo es utilizado para los buenos con gran regularidad. Entonces, yo siento que más que algo patriótico, los colores de Superman fueron elegidos nomás porque iban a ser más consistentes. Y recordemos que en el 38, como los Estados Unidos todavía no habían entrado a la Segunda Guerra Mundial, el patriotismo existía, claro, pero no estaba con el furor que tendría unos años después. Después del ataque de los japoneses a Pearl Harbor en 1941. De hecho, creo que también les he comentado en algún momento que el Capitán América, que sí es un héroe total y completamente patriótica, que utiliza, se viste con la bandera americana, él fue creado por dos judíos, Joe Simon y Jack Kirby. Stan Lee no tuvo absolutamente nada que ver con la creación del Capitán América. Ellos dos, a propósito, pusieron a Capitán América como un héroe patriótico que se iba a enfrentar contra Hitler, porque obviamente lo que más temían los judíos en ese entonces era a Hitler. Y cuando se publica el Capitán América, como era tan patriótico y era en contra de los nazis, muchas personas que apoyaban a los nazis en los Estados Unidos se fueron en contra de Simon y Schuster y en algunos casos recibieron amenazas a muerte por estar burlándose y agrediendo al partido nazi. Entonces, no crean que en ese momento todo era no, USA, USA, USA. En realidad habían personas que sí apoyaban al partido nazi, sí apoyaban las limpias genéticas que estaba haciendo Hitler en ese entonces. Entonces, dudo, en verdad dudo que el traje de Superman haya sido pensado de una manera patriota. Curiosamente, el Capitán América, como ya mencioné, es obvio que fue pensado de esa manera, y sin duda el de la Mujer Maravilla es súper obvio que fue pensado de una manera patriótica, pero el de Superman no. Y también una de las fuentes que yo estaba leyendo me dio mucha curiosidad descubrir que una de las inspiraciones para sus poderes fue John Carter de Marte. Para todas las personas que no sepan, Edgar Rice Burroughs escribía, fue muy conocido y muy famoso por crear a Tarzán y escribir las aventuras de Tarzán. También escribió las aventuras del personaje llamado John Carter, que era un cowboy que es teletransportado a Marte y tiene varias aventuras en Marte. Y curiosamente, cuando él está en Marte, él es un hombre de la Tierra. La gravedad de la Tierra es mayor que la gravedad de Marte. Entonces, cuando John Carter está en Marte, tiene la habilidad de brincar muy alto y abarcar grandes distancias. Para las dos personas que vimos la película de John Carter, que salió hace unos años, vimos que el personaje tenía ese poder, que por haber nacido en la Tierra, al ser teletransportado a Marte, tenía poderes sobrehumanos que los marcianos no tenían. Entonces, es algo que se le ocurre a Jerry Siegel, que todas las personas de Krypton tenían ciertas habilidades y ciertos poderes que no se veían reflejados tal cual en Krypton, pero cuando esta persona iba a un lugar de gravedad menor como la Tierra, todas estas habilidades y poderes se podían ver reflejados. Era algo que yo no sabía y me dio mucho gusto ver que algo como John Carter influenció a Superman. ¿Okay? Como todos podemos ver, el personaje tuvo muchísimo, muchísimo éxito. Cada número que salía se seguía volviéndose un personaje que todo el mundo quería conocer y ver, aunque en sus inicios no era como el personaje que conocemos ahora, un personaje muy calmado, muy tranquilo, que siempre trata de buscar la paz y la manera de resolver todo sin conflicto. En ese entonces el personaje era bastante violento con sus villanos, y estoy en lo correcto, el villano que aparece en esta portada ha de ser The Ultra Humanite. Dudo que sea Luthor, pero también puede ser Luthor, en verdad nunca sabe. Ultra Humanite y Luthor se ven muy parecidos, ambos son hombres calvos. Pero bueno, como podrán ver, está golpeando a los Superman y el hombre está atravesando una pared de ladrillo que tiende a doler. Pero en ese entonces Superman era muchísimo, muchísimo más agresivo, y no solo con los supervillanos, sino también con villanos de carne y hueso. Como podrán ver, esta imagen aparece dentro del el primer cómic de Superman, Action Comics número 1, y también aparece en la portada, donde Superman está agarrando un carro y lo está destrozando con personas adentro, que no se me hace como que el personaje de Superman actuaría de esa manera. Y aquí también podemos ver que está amenazando a alguien y lo está levantando con una mano. Y hay una imagen que no encontré, pero la vi por ahí, que hay un momento donde Superman se está enfrentando contra un tipo que es el dueño de una fábrica y está aprovechándose de sus empleados, y Superman lo tira desde un segundo o tercero, no, pero como de un quinto o séptimo piso. Y el Superman de este entonces era un Superman que era pro ayuda a los pobres, contra los ricos que se aprovechaban de ellos. Era una mentalidad mucho de niños pobres que vivieron durante la Gran Depresión de los Estados Unidos, donde las personas con dinero se aprovechaban de las personas sin dinero. Entonces Superman se volvió un protector de las personas desahuciadas, de las personas pobres, de las personas que no tenían nada. El problema es que en este caso era un protector muy violento de las masas sin dinero. Y ahora estoy viendo que ya son las 7, desafortunadamente me tengo que desconectar de tu radio online, pero obviamente tengo varios diapositivos más y tengo varias imágenes más. Entonces el programa continuará. Me despido de todas las personas que me están escuchando a través de turadioonline.com.mx. Obviamente el programa seguirá siendo grabado y no solo estará intacto en el, ¿cómo se llama? En el podcast, que hasta este momento, si estoy en lo correcto, se sigue grabando. Sí, el podcast se sigue grabando. También obviamente sigo saliendo en vivo y a todo color a través de YouTube. Muchas gracias por seguir conmigo. Veo que hay algunas preguntas. Déjenme ver, nomás ir a buscar un punto medio aquí en la presentación y ahorita les digo, resuelvo sus dudas. Y la razón por la que el personaje de Superman tenía esta actitud más violenta, más agresiva contra las personas que rompían las leyes, contra los malhechores, contra los criminales, es porque, como menciono, Superman fue el primer superhéroe, entonces no había nada antes que pudiera darle un ejemplo a los escritores de cómo debería de actuar el personaje. Ahora, si alguien quiere crear un superhéroe, por decir, si yo decido crear a un personaje, llamémosle, no sé, Centinela, y yo decido, bueno, mi personaje va a ser un héroe al estilo de Superman, obviamente mi personaje no podría matar, no podría ser violento, no podría ser agresivo, pero ¿por qué? Porque tengo ejemplos anteriores de personajes como Capitán América y Superman que me van a guiar cómo debe de actuar mi personaje con el resto del público. Pero en este entonces, las únicas imágenes heroicas que tenían Jerry Siegel y Josh Shuster eran los héroes de Pulp. Los héroes de Pulp eran muchísimo más violentos. De hecho, el más inteligente, el más cuerdo y el más sabio de todos ellos se llama Doc Savage. El doctor salvaje, si lo traducimos literalmente. Y es el más inteligente de todos. Es el más pasivo de todos. Es el más bonachón de todos. Y chequémonos a quiénes son los otros héroes de Pulp que inspiraban la idea de pelear por el bien y la justicia. La Sombra, que tenía 2.45 y estaba listo para matar al que se pusiera enfrente de él. ¿Cómo se llama? The Spider, sería que la araña. Y él también era un asesino y mataba a todo lo que se le ponía enfrente. El Vengador hacía exactamente lo mismo. Entonces, la mayoría de héroes de Pulp eran muy violentos y por ende, Jerry Siegel y Josh Shuster pensaban que su héroe debería de ser igual que estos héroes de Pulp. Afortunadamente, a través de los tiempos, hubo varios cambios al personaje y eventualmente aterrizamos a este personaje que todos conocemos, que es muy pasivo, que es un Boy Scout, que es una buena persona, que es muy bonachón. ¿Y por qué? Porque si aparece un personaje que tiene una enorme cantidad de poderes, la manera más fácil de que la gente confíe en él es si es un Boy Scout. Si este personaje que es omnipotente constantemente está abusando de su poder, obviamente nadie va a confiar en él. Que Batman sea violento es porque es necesario. Batman tiene que golpear lo suficientemente fuerte a un criminal para tirarlo con el primer golpe, para que no se levante y siga amenazando inocentes. En el caso muy particular de Superman, con que levemente le haga así con su dedo en su frente, el tipo se va a caer. Superman no tiene que golpear a un ser humano con su puño cerrado para hacer que este personaje o esta persona deje de ser una amenaza. Por eso es que Superman tiene que tener gran control y, ante nada, sonreír para que toda la gente tenga confianza a su alrededor. La persona que mejor lo interpreta, obviamente, es el grandísimo actor Christopher Reeve, que desafortunadamente perdimos hace unos años. Si ustedes notan su tremenda actuación en las cuatro películas de Superman, algunas buenas, algunas malas, pero sin duda la primera es la mejor, todo el tiempo Superman está sonriendo. Porque Superman no es una amenaza, él es nuestro amigo y nos viene a defender y proteger. Veamos qué comentarios hay. No me gustaría dejar a nada ahí afuera y no crean que los estoy ignorando, muchachos. A ver, Merak dice: Hola, yo vi casi no he leído nada de Superman. ¿Cuáles son los cómics que debería de empezar a leer? Bueno, he dado ¿cómo puedo decir esto? Sugerencias. Daré más. No te preocupes. Pero sin duda deberías de leer sus orígenes. Y hay tres cómics que recuentan sus orígenes. Ambos son bastante buenos. Man of Steel de John Byrne. Superman Birthright de Mark Waid. Y ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama? Superman Secret Origin de Geoff Johns. Y también Superman Peace on Earth. Léete esos cuatro y con eso ya tienes como que una base muy, muy buena de quién es Superman. ¿Qué tan guarro está el doblaje de Deadpool? En realidad, lo empecé a escuchar y no estaba terrible el doblaje. Lo que no me gusta es que Ryan Reynolds es gracioso de naturaleza. El chavo que estaba haciendo el doblaje se estaba haciendo el gracioso. ¿La comprenden? No sé si me doy a entender. Entonces, para mí es muy molestoso que alguien está actuando como si estuviera, si fuera chistoso. Ryan Reynolds nomás es gracioso. Véanlo en cualquier película que lo vean, película cómica, obviamente. No, no tiene que fingir ser gracioso, le sale natural. Pero el chavo que estaba haciendo el doblaje no le estaba saliendo natural y a mí me estaba perturbando eso. Y obviamente también pusieron ahí como que dos o tres cosas en el texto que se me hizo muy tonto y dije, no, ya, no tengo nada que hacer aquí. No está terrible, si lo quieren ver doblado, pues véanlo, pero simple y sencillamente yo me rehúso. Uchu dice, Joby, no lo puedo creer, a mí me encanta el doblaje, pero yo siempre veo primero la versión original. Compañero, si te gusta el doblaje, más poder para ti, ve todas las películas dobladas que tú quieras. En realidad yo siento que te estás haciendo una, te estás agrediendo a ti mismo, porque simple y sencillamente no estás viendo la actuación real. En una película animada, mal que bien, puedes decir que está abierto a interpretación. Pero en una película, especialmente una película cómica, ver la versión doblada, siempre van a haber unos cambios que a mí en lo particular no me gustan. Si a ti mucho te gustan, chido por ti, es tu tiempo, es tu dinero. Nada más, simple y sencillamente, seamos felices. Tú vas a ver las películas dobladas o en subtítulos, sé feliz, y yo las veré en subtítulos y punto. Si me gusta el doblaje Pepe Toño Macías, es muy bueno, incluso el mismo Ryan Reynolds dijo que le gusta el doblaje de la película. Bueno, tienes que entender que Ryan Reynolds, primero, no habla español. Dos, le conviene decir que el doblaje está bueno por cuestiones de relaciones públicas. Rara vez he escuchado a un actor decir que el doblaje es malo, porque no le conviene a él decir ese tipo de cosas, porque sería en contra de su película. Y obviamente a él le interesa que la gente vaya a ver la película. Si él dice que el doblaje en español es malo, la mayoría de mexicanos se van a sentir ofendidos de que el actor americano está agrediendo al actor de doblaje mexicano y por ende va a boicotear la película. Yo recuerdo hace muchísimo tiempo, un grupo de paparazzis estaba abordando a Britney Spears cuando ella llegó a dar un concierto a México. Britney Spears estaba tan enojada de que llegó a medianoche y quería ir a su hotel a dormir y estaba siendo perseguida por el paparazzi. Ella los volteó a ver y le sacó el dedo de en medio a los paparazzi porque ella se sentía agredida y tenía toda la razón de sentirse agredida por esta gente. Y todos los mexicanos lo tomaron totalmente personal de que le estaba sacando el dedo de en medio a todos los mexicanos. Y no, se lo estaba haciendo al paparazzi, ¿no? Entonces imagínate todo el problema en los que se metió Britney Spears por defender su privacidad, ¿no? Imagínense si Ryan Reynolds dice, ¿saben qué? Detesto el doblaje. Ningún mexicano va a ir a ver la película de Deadpool. Olvídense de ver la versión doblada o ver la versión subtitulada. Nadie va a ir a verla. Entonces, a él obviamente le conviene decir que le gusta el doblaje, ¿okay? Pero si a ti te gusta, chido por ti, sé feliz. Yo tengo que tomar mi decisión. Así como tú tomas tu decisión, mi querido Uchu, yo tomo mi decisión y mi decisión es evitar, como si fuera la plaga bubónica, a todo lo que es doblaje. He tenido la experiencia de ver películas dobladas y en realidad no me gustan. He escuchado la serie animada de Batman doblada y no me gusta. Nadie le gana a Kevin Conroy, me vale lo que la gente diga. He escuchado a los Simpsons en español y lo aborrezco. Lo aborrezco. Y conozco personalmente al señor Burns, creo que todos ustedes. Me cae bien el señor Burns, pero aborrezco y detesto el doblaje de los Simpsons al español. Lo siento, es mi decisión personal. Si a ustedes les gustan, sean felices. Pero yo siento que se pierde un poco de la actuación, de la filigrana actoral, a la hora de la traducción, a la hora del doblaje. Bueno, pero es mi opinión. Pedro Coronado dice, hola Joby, buena tarde, esperaba este programa. ¿Cuál es su opinión del Superman y o proyecto fallido de Superman Lives? Es malísimo. Deberías de ver un documental que se llama The Death of Superman Lives, La muerte de Superman Lives. Lo puedes comprar en DVD o Blu-ray. Yo tengo el Blu-ray de hecho y también creo que alguien lo subió ilegalmente a YouTube o alguna página. Vela y vas a ver lo terrible que iba a ser. Yo siento que Kevin Smith escribió un guión pasable, un guión con posibilidades, Pero lo que Tim Burton hizo con ese guión es abominable. Abominable. Entonces, qué bueno que nunca salió Superman Lives. ¿En qué se diferencia un héroe de un superhéroe y un villano de un supervillano? La diferencia tendría que ser los poderes, ¿ok? En el caso de la mayoría de los superhéroes de DC y los superhéroes de Marvel, no todos tendrán superpoderes, pero utilizan un traje o tienen ciertas habilidades que los alejan de los humanos comunes y corrientes. Por decir, Batman no tiene poderes, pero tiene una habilidad muy particular y muy peculiar que lo aleja del resto de la humanidad. Tiene una gran fuerza de voluntad. Es una persona indomable, es una persona que tiene una mentalidad muy, muy, muy clara y nada lo va a alejar de su mentalidad. Entonces, es muy difícil decir que hay otras personas que tienen la misma habilidad o la misma capacidad que Batman tiene. O en el caso, por decir, de Nightwing. Nightwing no tiene superpoderes en sí, pero tiene habilidades como gimnasta, como acróbata, que lo alejan del resto de la humanidad. No todos pueden utilizar la habilidad y la facilidad que él tiene para hacer las peripecias que él hace. Entonces, lo que diferencia a un héroe de un superhéroe es el superpoder, igual con los villanos. En el caso, yo creo que lo que diferencia a un villano de un supervillano no solo sería su capacidad de poder o su habilidad, sino también sería lo que el villano quiere. Un villano común y corriente quiere robar un banco. Un supervillano quiere dominar al mundo. ¿Ok? También en el caso, por decir, de un héroe como un policía o un bombero, quieren salvar a una persona, a un individuo que está en peligro. En el caso muy particular de Batman o Superman, la Mujer Maravilla, Linterna Verde, Flecha Verde, tienen que salvar al mundo entero. Entonces yo creo que tiene que ver con el poder, con su poder o habilidad y misión en general. Dice Pedro Coronado, dice, Joey, ¿crees que el Superman Rebirth recupera al buen Superman? Yo creo que el Superman de los 952 es tan malo que el Superman de Rebirth recupera mucho, mucho de un gran Superman. El problema es que sí, efectivamente, yo creo que el Superman de Rebirth es un poquito más cercano al Superman que todos queremos y todos conocemos, pero fue un error mantenerlo casado con Lois Lane y darle un hijo. Limita mucho las posibilidades del personaje. Mucha gente se quejó amargamente de que en Superman Returns le dieron a Superman un hijo y tenía una relación mucho más clara con Luisa Lane. Todo el mundo se quejó de eso cuando salió la película, pero cuando lo ponen en Superman Rebirth, todo el mundo lo ve como si fuera algo positivo. Y yo siento que en la película fue un error y en la del cómic también fue un error. José Héctor Salas Ramírez dice, si tuviera que ir a una gran batalla y ocuparas un gran discurso motivacional, ¿a quién preferirías para ello, Superman o el Capitán América? Tendría que ser al Capitán América y les voy a decir por qué. En el caso de Superman, él tiene esta idea muy de, ¿cómo le dicen por ahí? Un Aw Shucks. Es muy Boy Scout. Entonces, él cuando inspira a las personas lo hace con pocas palabras. Y más que inspirar a la gente para una gran batalla, él dice, no se preocupen, estoy con ustedes, yo los protegeré. Como que más que nada Superman trata de proteger a todos y él va primero para protegerlos a todos y les pide ayuda, pero no los inspira a ser heroicos. Capitán América te inspira a ser heroico. Por decir, les doy un buen ejemplo. Cuando Superman da su speech en la película de Superman 4, la búsqueda de la paz, da su speech en la ONU. En realidad, Superman está hablando por el bien de la humanidad, pero no es súper inspiracional su speech. Es nomás un speech donde él dice, no puedo permitir que esto continúe y voy a hacer lo posible por evitar la guerra nuclear. Pero no dice, ayúdenme, dice, yo lo voy a hacer. También, si estén en la gigantesca y magnífica Superman 2, cuando Superman se está enfrentando contra los villanos de la zona fantasma, aparece afuera del diario El Planeta y le dice al general Zod, general, ¿le gustaría salir? No, ¿qué dice? General, would you care to step outside? Y le pide que salga del planeta para que se puedan pelear. Superman no inspira al resto de la gente de Metrópolis para ayudarlo. Él defiende a Metrópolis solo. Vámonos al otro lado con el Capitán América en el magnífico Captain America and ¿cómo se llama? The First Avenger. Cuando el Capitán América va a salvar a Bucky, le pide ayuda a los chicos del batallón y todos juntos rescatan al resto del batallón y él rescata a Bucky. Pero él necesita pedirle ayuda a los demás y los inspira a seguir. En ese momento está empezando su carrera, entonces los inspira a seguirlo con el simple hecho de decirles: he golpeado a Hitler más de 200 veces, ¿no? Pero más adelante, en la aún mejor película de Captain America, que es Captain America Winter Soldier, cuando le inspira a todas las personas de SHIELD, que en ese momento están siendo infiltradas por Hydra, a enfrentarse a las fuerzas de Hydra. Y hay un momento muy bonito donde un chavo nerd, que es un programador de computadoras, dice: no puedo lanzar los helicarriers por las órdenes del capitán. Yo en realidad siento que el Capitán América es más, es una persona más inspirada, tiene la capacidad de inspirar más que el mismísimo Superman. Y si nos vamos también a un ejemplo de cómic, en Crisis en Tierras Infinitas, creo que fue en el número 11 o en el número 10, en realidad no estoy seguro, pero fue en uno de esos dos números. Cuando alguien tiene que hablar con las tropas e inspirarlos, e inspirar a todos los héroes a enfrentarse a todo lo que viene, a la amenaza antimonitoria, a las fuerzas del antimonitor, el que da el speech es el tío Sam. Y si nos vamos al cómic de Invasión, el líder de las fuerzas humanas no es Superman, sino es Captain Atom. Entonces yo diría que sí, Capitán América sería mi gallo. Vamos a ver, Ucho dice: yo vi, ¿qué opinas del Superman interpretado por Tyler Hoechlin? Debo decir que cuando vi a ese Superman en foto, no le tenía nada de esperanza, pero cuando ya lo vi actuando en la serie de Supergirl, me encantó. Es uno de los mejores Supermanes televisivos. Creo que es mejor que Henry Cavill. Nadie es mejor que Christopher Reeve, pero Tyler Hoechlin está abajito de Christopher Reeve y encimita de, ¿cómo se llama?, de Henry Cavill. Obviamente supera por mil a Brandon Routh y sin duda supera por mil a Tom Welling. En realidad, Tyler Hoechlin nunca lo había visto actuar. Me encantó en Supergirl y hay una escena que yo cito mucho, una escena a la que yo me refiero mucho. Él y Supergirl, o sea, Superman y Supergirl están salvando a la ciudad de ¿cómo se llama?, unos asaltabancos. Están volando por la ciudad, ven cómo el auto está yendo muy rápido. Le dice Superman a Supergirl: después de ti, porque obviamente ante nada él es un caballero. Supergirl detiene la parte delantera del auto, el carro se empieza a hacer para atrás. Superman lo detiene por atrás y golpea a Superman el auto. Superman le pide una disculpa a los asaltantes porque su carro ya está abollado. Le dice: oh, lo siento, creo que arruiné su defensa. Y en eso uno de los maleantes le empieza a disparar a Superman y Superman no hace nada, se queda inmóvil y espera que todas las balas le golpeen. Y después de que lo golpea, le disparan, el tipo tira la pistola y golpea a Superman con su puño. Superman lo recoge de la camisa y lo levanta y le dice: hay algo que yo no entiendo. Si no funcionaron las balas, ¿para qué los golpes? No lo está regañando, no está enojado, en realidad quiere saberlo, porque este tipo es tan brutalmente ignorante que después de dispararle con balas que no funcionan, cree que un puño va a funcionar. Y eso es lo que me encanta de ese Superman. No es violento, no es agresivo. Es una muy, muy, muy linda persona que lo único que quiere hacer es hacer el bien por todo el mundo. Lo logra de una manera increíble Christopher Reeve, y en realidad creo que Tyler Hoechlin lo logra también. Desafortunadamente, Henry Cavill es un excelentísimo actor y creo que se ve increíble con el traje de Superman, pero desafortunadamente no le han dado la oportunidad de ser el Superman que él puede llegar a ser. No lo logró en Man of Steel porque no tenía el guión ni la dirección para lograrlo. No lo logró en Batman contra Superman porque no tenía el guión ni la dirección para lograrlo. Y desafortunadamente, solo logra grandes momentos Henry Cavill en la película de Justice League, en los momentos cuando lo dirige Josh Whedon. Los momentos que los dirige Zack Snyder, se nota que está mal dirigido. Qué tristeza. Miguel A.G. González dice: saludos, qué bueno que ya hay Comic Panini en YouTube. Ah, muchas gracias. Y dice Pedro Coronado: ¿cuál Superman en algún cómic o en algún episodio de la JLA animada crees que sea el mejor por alguna actitud o frase? Bueno, En algún cómic, yo creo que el mejor cómic de Superman, sin duda, es Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Cuando Superman se ve forzado a tomar una vida, decide que ya no puede ser Superman porque Superman mata a alguien, ya no puede él ser Superman. Y él decide y opta por quitarse los poderes para nunca ser una amenaza. Porque en el momento que matas a alguien, ya eres una amenaza. Si no me creen, lean el cómic de Injustice, donde Superman primero mata a su amada Lois Lane y a su hijo no nacido, después procede a matar al Joker y después se vuelve un asesino y un dictador. Entonces, en Whatever Happened to the Man of Tomorrow, Superman decide que no puede continuar si ya mató a alguien y él con una sonrisa, con una excelente actitud, se quita los poderes para vivir una vida como un ser humano. Brillante, brillante momento. Y en el caso de la serie animada, obviamente la Liga de la Justicia y también la serie animada de Superman son geniales. Creo que el mejor momento de Superman en la serie animada, en su serie animada, fue cuando se enfrenta a Darkseid, pero desafortunadamente le cuesta la vida a un policía humano que se llama Dan Turpin. Y al final Superman en la tumba de Dan Turpin dice, al final el mundo no necesitó un superhombre, solo un hombre valiente. Excelente momento, ¿ok? Bueno, continuemos ahorita con mi presentación de Superman. Y como podemos ver, estaba hablando de las actitudes de Superman, cómo han modificado y cómo han cambiado. Y no solo cambiaron las actitudes, también cambiaron los superpoderes. Originalmente Superman solo podía brincar muy alto y cubrir distancias muy largas, hasta que salió la brillante y magnífica y divina caricatura de Max Fleischer, que si no la han visto, véanla, la animación es preciosa. Desafortunadamente no se enfrenta contra ninguno de los supervillanos que todos conocemos, pero tiene unas aventuras bastante lindas y como les menciono, la animación es preciosa. Y de hecho, la camisa que yo tengo es muy similar al símbolo que utiliza Superman de las caricaturas de Max Fleischer. Y lo curioso es que cuando hicieron varias pruebas con el personaje de Superman, descubrieron que si hacían que el personaje brincara, la animación se iba a ver bastante tonta. Y lo que decidieron hacer es permitir que el personaje volara. Fue tan popular esta caricatura que de la nada, de un momento para otro, decidieron que en los cómics Superman también volaría. Y también otro de los poderes de Superman que ahora todos conocemos, que obviamente es su visión calorífica, al igual que su visión de rayos X, no salió al inicio de su carrera, sino fueron poderes que él fue adquiriendo. Aquí, si estoy en lo correcto, fue donde él adquiere su poder de visión calorífica. Y también podemos ver en este título de Secret Origins, si no han leído los números de Secret Origins, se los recomiendo muchísimo. Aquí nos cuentan el origen del primer Superman, el Superman de la Era de Oro, el Superman de Tierra 2. Y aquí una de las cosas que vemos muy curiosas, desafortunadamente no puedo encontrar una imagen para complementar la portada, es que si vemos el origen del primer Superman, del Superman de Tierra 2, de Kal-El, que además es una L, descubrimos que todas las personas de Krypton tenían todos los poderes que él tiene. Eran invulnerables, eran súper fuertes y podían brincar grandes distancias de un solo salto. Y resulta que la razón por la que Superman tiene todos esos poderes es porque sus papás tenían esos poderes. Los papás y todos los kryptonianos mueren, él llega a la Tierra y tiene los poderes. Fue hasta muchísimos años después que de determinaron que lo que le daba los poderes a los kryptonianos no era su genética natural, sino los rayos de un sol azul y los rayos de un sol rojo le quitaban estos poderes y por ende, por la mera lógica, Krypton tenía que estar orbitando un sol rojo y por eso es que nadie tenía poderes en Krypton. Y también 10 años después, 10 años después, 1949, no, perdón, 11 años después de la creación de Superman, es cuando se crea finalmente la kryptonita. Y curiosamente, la kryptonita no tuvo sus orígenes en los cómics de Superman. La kryptonita tuvo sus orígenes en el programa de radio de Superman. Había una como radionovela de Superman, que era, me imagino, diaria o semanal. En realidad no sé, nunca la he escuchado y no tengo interés por hacerlo. Pero obviamente en ese entonces Superman se peleaba más que nada con villanos humanos, gángsters, asaltabancos, ladrones, etc. Entonces necesitaban alguna manera de hacer que Superman tuviera una vulnerabilidad muy clara y muy fácil de conseguir para varios de los villanos y obviamente que más, fue nada más ni nada menos que la kriptonita. Originalmente solo había una versión de kriptonita, que era la kriptonita verde, que mata a Superman. A través de los tiempos empezaron a implementar diferentes tipos de kriptonita, como la kriptonita dorada, que le quita los poderes a Superman, la kriptonita roja, que tiene diferentes, afecta a Superman de diferente forma, a veces física y a veces mental. Pero la primera que fue creada en este programa de radio fue la verde, y eventualmente apareció en el título de Superman. Y aquí ni recuerdo por qué puse. Ah, ese es el número donde aparece kriptonita por primera vez, en el 1949, 11 años después de la creación de Superman. Superman obviamente fue tan popular que tuvo varios imitadores en ese momento. El imitador más famoso es obviamente Capitán Marvel, el que grita Shazam. Ahora, desafortunadamente, su nombre es Shazam, cuando todos sabemos que Shazam es el nombre del mago, porque cada una de las letras del nombre del mago son las letras de ya sea un dios grecorromano o de un gran sabio de la Biblia, en este caso Salomón. Y por alguna razón u otra, la gente lo confundía mucho a Capitán Marvel con Shazam, porque es lo que él grita cuando adquiere sus poderes, como todos ustedes saben. Y desafortunadamente, Marvel también tiene un Capitán Marvel, y para no crear competencia en el mercado, simple y sencillamente decidieron en los nuevos 52 que Capitán Marvel ya no sería el nombre de este personaje, sino obviamente sería Shazam. Se me hace estupidísimo esto, pero bueno, son decisiones de DC. No me preguntaron a mí. Pero como les estoy comentando, el más famoso de todos estos imitadores era el buen Capitán Marvel. La diferencia es que en el caso de Superman, él es un alienígena que llega a la Tierra y es criado como humano. En el caso de Capitán Marvel, es un humano, es un niño que obviamente adquiere poderes sobrehumanos a través de la magia. Superman es obviamente mucho más ciencia ficción. Capitán Marvel obviamente es mucho más magia. Ahí es la diferencia entre ellos dos, ¿ok? Y como pueden ver, el nivel de imitación era total, que en la primera aparición de nuestro buen amigo el Capitán Marvel, que fue en Whiz Comics número 2, está haciendo básicamente lo mismísimo que estaba haciendo Superman, tirando un carro de manera brutal contra una pared. Han habido obviamente millones y millones de imitaciones de Superman. Los más famosos y los mejores son los que les voy a mencionar en este momento. Tenemos a Supreme de Alan Moore. Obviamente Supreme no fue creado por Alan Moore, fue creado por Rob Liefeld para Image Comics. Los primeros 40 números, algunos escritos por Rob Liefeld, algunos escritos con Rob Liefeld y otras personas, algunos escritos por escritores que Rob Liefeld contrató, son una basura. Del 1 al 40, todos los especiales y todos los anuales no sirven para nada. Si quieren leer Supreme, empiecen con el número 41, que es el primer número de Alan Moore. Es casi imposible y carísimo encontrar el TP. Los números sueltos yo los tengo y nunca los voy a dejar ir. Entonces, va a ser un poquito difícil para todos ustedes encontrarlos. Me imagino que la versión digital es la manera más fácil. Estoy segurísimo que en Comicology tienen del número 41 hasta el, creo que fue, creo que del número 41 al número 52 de Supreme. Después fue Supreme The New Adventures, que fue desde el 1 al 6, más obviamente todos los números de Glory, más todos los números de Youngblood. Todo lo que sea de Alan Moore para Image es genial. Y sin duda, el Alan Moore de Supreme es brillante. La idea original de Rob Liefeld era agarrar a Superman y hacerlo un psicópata. En realidad no funcionó. Yo leí los primeros dos números y son malísimos, no sirven para nada. Pero sí les recomiendo mucho leer a Supreme después de que nuestro buen amigo Alan Moore toma el título. Básicamente lo que decide es, si es una mala imitación de Superman, lo que quiero hacer con Supreme es hacer una buena imitación de Superman. Y así de rápido y así de fácil hace de este personaje inolvidable. También unos números que me gustaron bastante fueron los números de Joe Casey de Mr. Majestic. Básicamente, Mr. Majestic es la segunda o es otra versión de Superman en el universo Image. En el caso de Rob Liefeld, Supreme solo tenía juego dentro de los títulos de Extreme Studios. En el caso de Mr. Majestic, es el Superman de Wildstorm Comics, ¿no? O Wildstorm Studios. Básicamente es el mismo personaje dentro del mismo universo, pero nunca tienen uno nada que ver con el otro. Y pues básicamente no sabían qué hacer con el personaje de Mr. Majestic. Y finalmente Joe Casey le dan la oportunidad de escribir el título y hace cosas brillantes con el personaje. De hecho, los mejores números de ¿cómo se llama? De Wildcats están escritos por Alan Moore, y el personaje de Mr. Majestic es un personaje importante dentro de ese título. Y este número, especialmente el número 1, es genial. También, obviamente, Hyperion es un personaje que es una total y completa imitación de Superman. Y les recomiendo muchísimo el TP de Squadron Supreme. Obviamente, era una miniserie de 12 números. Es un poquito difícil conseguir los números sueltos, pero el TP es bastante fácil de conseguir. Si no lo han leído, léanlo. Es muy similar a Watchmen, pero obviamente fue publicado muchísimo antes que Watchmen. No es tan complejo, no es tan complicado, no es tan brutal como Watchmen, pero sin duda tiene varias ideas que eventualmente Watchmen también exploraría. Y es básicamente qué es lo que sucede cuando un grupo de superhéroes empieza a actuar en un mundo real y sus acciones empiezan a tener consecuencias reales dentro del mundo real. Si no han leído Squadron Supreme, se los recomiendo muchísimo. Yo tengo los números sueltos. No, perdón, ya vendí mis números sueltos, pero tengo el TP y me encanta el TP. Obviamente, Sentry era pues un pequeño chiste que Paul Jenkins se le ocurrió. Y era básicamente decir que había un personaje igualito a Superman dentro del universo Marvel, pero todo el mundo se había olvidado de él. En realidad, creo que la primera miniserie de Paul Jenkins es graciosita, divertida. El problema es que después quisieron meter a fuerzas al personaje dentro del universo Marvel, y en realidad el personaje simple y sencillamente no funciona dentro del contexto del universo Marvel. Y hay un título escrito por Mark Millar que se llama Superior. Si no han leído Superior, corran ahorita, bueno, después del programa, y léanlo. Es uno de los mejores, mejores títulos del Millar World. Les va a encantar. Yo no lo quería leer porque el arte de Lenny Wu lo odio, no me gusta para nada su arte. Pero me obligué a leerlo y desde el primer número quedé anonadado, quedé enamorado, me encantó. Creo que va a tener su propia película, en realidad lo merece. Lean Superior lo más pronto posible. Es una carta de amor a Superman y a Captain Marvel. Y también, no tengo agua por aquí, estoy muriendo de sed, pero bueno. Y otra imitación de Superman, creada por el mismísimo DC, obviamente es Superboy, que son las aventuras de Superman cuando era niño. Si las aventuras de Superman en los años 40 y 50 eran bastante tontas, las de Superboy eran para retrasados mentales. Pero bueno, tuvo muchísimo éxito porque no hay nada que le guste más a los niños que verse reflejados en los superhéroes que ellos leen. Por eso, de alguna manera u otra, personajes como Aqualad, Robin, Speedy tuvieron éxito porque de alguna manera u otra, el Hombre Araña, porque reflejaban a las personas que lo estaban leyendo. Lo mismo sucede con Superboy. Es Superman, pero en niño, yo me puedo sentir como Superman porque yo soy un niño y por ende tuvo bastante, bastante éxito. Y pues hablando de imitaciones de Superman, las peores, al menos para mí, es cuando Superman muere y cuatro pretendientes al trono toman su lugar. Tenemos, ¿qué sería de izquierda a derecha? Espero que igual sea para ustedes. Al Cyborg Superman, al Hombre de Acero, John Henry Irons, a Superboy. Y tenemos obviamente al Erradicador. Cada uno de ellos fueron presentados hacia nosotros como la verdadera versión de Superman. No en el caso de John Henry Irons, que es un hombre negro con una armadura. Pero los otros tres, ellos dijeron que sí, efectivamente eran la versión real de Superman. Y después descubrimos que todos y cada uno de ellos eran pálidas imitaciones del verdadero Superman, que desafortunadamente en ese momento había muerto, nomás que su muerte solo fue esporádica. Y como podemos ver, han habido una gran variedad de Supermanes. Superman nunca ha sido un personaje que se queda estancado en una era. Con cada era, con cada momento, con cada año, el personaje ha sido modificado, ha sido cambiado. Y es porque al ser el primero, nació indefinido. Y a través del tiempo, han tenido que buscar la manera de definir quién es este personaje, cómo encaja dentro del mundo en el que está. El traje es diferente, el símbolo es diferente, tiene calzones por fuera, no le quitamos los calzones por fuera, tiene los colores más agudos, tiene los colores más opacos. El personaje siempre ha estado como en un momento de evolución. Y en algunos casos esa evolución ha sido para el bien, en algunos casos esa evolución ha sido para el mal. En el caso obviamente de los años 40, su evolución lo llevó a ser un símbolo patriótico. Y lo podemos ver aquí enfrentándose contra los japoneses, enfrentándose contra los nazis y aquí en este momento que me encanta, un momento increíblemente fálico, donde él está montado sobre un misil, listo para llover, ¿cómo se llama? Lloverle muerte a todas las personas que se encuentran debajo de él. Eso para mí es totalmente lo opuesto de lo que un héroe debe de hacer. Y obviamente también en los años 50 tuvimos como el momento más torpe y más tonto de Superman, el momento que yo más detesto de Superman, pero a mucha gente le gusta, incluyendo a Alan Moore, porque se parodió con mucho cariño todo este momento de Superman. Como todos ustedes saben, en los años 50 es la era de plata. En algunos casos la era de plata fue para el bien, por decir, fue la reintroducción de varios superhéroes a los cómics, fue la reintroducción de Flash en la forma de Barry Allen, la reintroducción de Green Lantern en la forma de Hal Jordan, y obviamente se vuelve a presentar un grupo de superhéroes, ahora no formados por la Sociedad de la Justicia, sino formado por la Liga de la Justicia, pero en el caso de Superman las historias se volvieron cada vez más cómicas, y una de las cosas que siempre sucedía en la Silver Age eran las aventuras donde Superman encontraba un poco de kriptonita roja, y la kriptonita roja lo transformaba. Como en este caso, le da una cabeza de león. Y por si fuera poco, también habían varias aventuras que tenía con su enamorada de ese entonces, Luisa Lane, la reportera del diario El Planeta, donde habían historias imaginarias donde estaban casados y tenían hijos y tenían ahí como que una vida domiciliaria muy graciosa. Y claro que sí, no podía faltar en la Silver Age, habían varias, una enorme, enorme cantidad de portadas donde Superman era un odioso. Aquí, como podemos ver, Superman, por alguna razón u otra, es el rey del mundo y todas las personas del planeta son sus súbditos. Y hablando de historias tontas, aquí tenemos un momento que es importantísimo para la historia de Superman y para la historia de Batman. Y es obviamente cuando Superman y Batman tienen su primera aventura juntos. Esto obviamente causó gran furor porque sabíamos que Superman existía en el universo, sabíamos que Batman existía en el universo, pero nunca habían tenido una aventura juntos. Por ende, aunque sus aventuras existían en la Tierra, no era la misma Tierra donde esas aventuras tomaban lugar. Este es un gran, gran, gran momento donde sus personajes por primera vez unen fuerzas. Y en este momento es cuando tú dices qué estaban pensando los escritores. Porque descubrimos que Bruce Wayne y Clark Kent van a un crucero. En el crucero hay unos problemas y tienen que compartir un camarote. Cuando están dentro del camarote, hay una emergencia que se encuentra afuera. Ambos tienen que cambiarse a sus identidades heroicas para poder enfrentarse a esta emergencia. Batman pide apagar la luz. Superman dice, sí, apágala, no pasa nada. Se están cambiando y en el momento que se están cambiando, se abren las cortinas, entra la luz y descubren sus identidades secretas. Puse esta imagen aquí para que vean que no estoy exagerando con lo ridículo que es esta historia. Unen fuerzas, se enfrentan contra la emergencia y se acabó. Es tan ridícula esa historia que obviamente alguien se tenía que mofar de ella. Y en este número, que es un anual del cómic de Superman Batman, creo que es el anual, sí, el anual número uno, ahí se mofan totalmente de esta historia. Hacen una recreación de los hechos, nomás que con la idea de que obviamente la historia es ridícula. Creo que Joe Kelly es el escritor. Y les recomiendo, el arte es de Ed McGuinness, entonces el arte está precioso, la historia está muy divertida. Les recomiendo mucho que la lean. Y curiosamente no solo aparece Superman y Batman, aparecen sus representaciones villanas, que son Owlman y Ultraman. Y para complementar todo esto, no solo aparece Deathstroke, sino también aparece la versión de Deadpool del universo DC en este cómic. Creo que les va a gustar. Y también hablando de los momentos donde donde Superman unió fuerzas con superhéroes, ¿cómo puedo decir esto? La amistad Superman-Batman fue muy importante en los cómics, porque además de dar pie a que ya era un universo unido, también dio pie al cómic de World's Finest, donde Batman y Superman unían fuerzas mes con mes, y la influencia de Superman hacia Batman fue grande. Y también de Batman hacia Superman fue aún mayor. Y yo sé esto porque hay un momento donde Superman tenía aventuras dentro de la ciudad encogida de Kandor. Como todos ustedes saben, el villano Brainiac iba de mundo en mundo y para atrapar el conocimiento de toda una civilización, escogía una ciudad, encogía esta ciudad, la metía en una botella y se iba y se seguía sus aventuras por el espacio. con el conocimiento de que tenía todo el ejemplo de una civilización dentro de una botella. ¿Okay? Superman rescata esta botella de las manos de Brainiac y pone esta botella con los últimos habitantes de Krypton en su fortaleza de la soledad. De vez en cuando Superman tenía que tener algún tipo de aventura en Kandor y normalmente cuando iba de visita a Kandor para visitar a sus primos que seguían por ahí, como su primo Banzi, llevaba a Jimmy Olsen. Pero obviamente cuando Superman está en la ciudad encogida de Kandor no tiene poderes. ¿Por qué? Porque está bajo de una, no estoy exagerando, una lámpara que lanza rayos rojos. De rayos solares rojos para que nadie tenga poderes en Kandor. Lo que termina sucediendo es que nadie en Kandor tiene poderes y tampoco Superman. Ocurre un crimen y Superman y Jimmy Olsen deciden resolver el crimen. Pero no pueden hacerlo con sus identidades normales y deciden adoptar identidades secretas para poder resolver este crimen. Deciden inspirarse en Batman y Robin, pero como no existen murciélagos ni pájaros Robin en Krypton, tienen que utilizar pájaros que son nativos a Krypton. En el caso de un pájaro oscuro, tenemos a Nightwing o ala nocturna, y en el caso de un pájaro o una ave similar a Robin, tenemos a Flamebird. Entonces, Superman adquiere la segunda identidad secreta de este. De, o no identidad secreta, su identidad heroica de Nightwing. Y obviamente Jimmy Olsen adquiere por primera vez una identidad secreta y en este caso es la de Flamebird. Obviamente resuelven el caso, dejan los trajes y los y ¿cómo se llama? Los cinturones que les permiten volar y tienen todos sus gadgets. Los dejan obviamente en Kandor y el primo de Superman, que se parece mucho a Superman, se vuelve el segundo Nightwing. Y su asistente de laboratorio, que se me olvida su nombre en ese momento, creo que es Akbar. Si son Banshee y Akbar, se vuelven los segundos Nightwing y obviamente Flamebird. Como todos ustedes saben, Batman y Robin tienen una relación muy estrecha, pero son una relación de padre e hijo. Y como que el tío bonachón, el tío buena onda, es Superman. Entonces, cada vez que necesitaba confiar en alguien, necesitaba un confidente, a Dick Grayson iba con Superman para que Superman le dijera qué es lo que debería de hacer. Y varias veces recurrió a su sabia tutela. Y en un caso, cuando Robin se quería, o Dick Grayson se quería alejar de la identidad de Robin y quería dejar de ser compañero de Batman, habla con Superman. Superman le cuenta la historia de un gran héroe llamado Nightwing. Y obviamente, Dick Grayson, inspirado por su tío, Superman, decide modificar su traje de Robin a Nightwing, que es en parte inspirado, obviamente, por Batman y obviamente inspirado por Superman. Entonces Nightwing es la perfecta unión de estos dos grandes personajes. Y obviamente también otra de las cosas recurrentes o de los team-ups recurrentes que Superman tuvo por todo este tiempo, por los 50s y los 60s, obviamente fue con Flash, con la idea de ver quién era el más rápido. Tuvieron en mil carreras y como siempre en todas y cada una de estas carreras, los dos personajes llegaban a la línea final al mismo tiempo. Siempre era un empate. Fue hasta muchísimos años, creo que fue en los años 80 o principios de los 90, donde el tercer Flash, Wally West, antes conocido como Kid Flash, tiene una carrera con Superman. Y en esta carrera se determina ya finalmente que sí, aunque sea por a una pequeña distancia, Kid Flash, ahora Flash, Wally West, es más rápido que Superman. Pero es hasta un cómic, un brillante cómic, escrito por Geoff Johns llamado Flash Rebirth, que fue lo único bueno que escribió de Flash nuestro buen amigo Geoff Johns. Flash y Superman están, bueno, mejor dicho, Superman está persiguiendo a Flash y Superman le dice a Flash, no, Barry, deja de correr, tú sabes que tú y yo somos igual de rápidos y hemos tenido varias carreras y Barry le dice a Superman, te recuerdo que esas carreras eran para caridad. Y Flash agarra y corre mil veces más rápido que Superman. Y ahí es cuando nos determinamos ya finalmente que Flash es el personaje más rápido de todo el universo DC. Y la única razón por la que había un empate consistente y constante en todas las carreras que en algún momento tuvieron era porque Flash estaba permitiendo ese empate. Este momento tan hermoso fue recreado en uno de los mejores momentos de la película de la Justice League cuando Superman y Flash tienen su carrera. Y obviamente también hablando de team-ups y enlaces con otros superhéroes, Superman fue miembro de la Justice Society of America, al igual que Batman, aunque ninguno de los dos personajes salía regularmente en el título, porque querían permitir los editores de DC que los personajes menos conocidos, como Doctor Fate, Doctor Midnight, Sandman y Red Tornado, los dos Red Tornadoes, tuvieran mucho más juego en el título de Justice Society of America, que Superman y Batman, que ya tenían sus propios títulos, y obviamente también él es miembro fundador de uno de los más grandes equipos de todo el universo DC, y obviamente me refiero a la Liga de la Justicia. Aquí obviamente Superman sí salía mucho más consistentemente en el título, y originalmente él fue miembro fundador de la Liga, obviamente muchos años después, al terminar la Crisis en Tierras Infinitas. Descubrimos que ni Batman ni Superman fueron miembros iniciales de la Liga, pero bueno, esa es otra historia que ya habré contado anteriormente cuando hablé de la Liga de la Justicia, o si no, lo contaré en un programa futuro. Obviamente, cuando está con la Liga, conoce al Sindicato del Crimen. Obviamente, el Sindicato del Crimen, para las personas que no sepan, son habitantes de Tierra 3, después de Tierra 2 y ahora de Tierra 3 de nuevo, y son versiones criminales de estos grandes héroes. Obviamente, cada uno de los héroes importantes de la Liga de la Justicia tiene su contraparte. En el caso de Superman tiene a Ultraman, en el caso de Green Lantern tiene a Power Ring, en el caso de Wonder Woman está Superwoman, en el caso de Batman está Owlman, y obviamente el Flash del Sindicato del Crimen es Johnny Quick. Y si quieren ver una excelente, excelente historia con estos personajes, obviamente no tienen nada más ni nada menos que leer el hardcover llamado JLA Earth 2. Buenísimo. Buenísimo, se los recomiendo muchísimo. Lo escribe Grant Morrison y lo dibuja. Se olvida el nombre del dibujante, pero es un excelente dibujante. Vamos a ver si aparece su nombre acá. Ay, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida su nombre, pero bueno, excelente dibujo, excelente arte, les va a encantar. ¿Okay? Y aquí también me gustaría mencionar este momento muy importante, hablando de team-ups de Superman con otros héroes. Obviamente, Superman tiene. El mejor amigo de Superman es Jimmy Olsen, es obviamente el fotógrafo de Diario del Planeta. Son grandes, grandes amigos. Superman siempre los está defendiendo. Y obviamente aquí es cuando nuestro buen amigo Jack Kirby estaba dibujando y escribiendo el título de Jimmy Olsen. Y la razón por la que él estaba escribiendo ese título era porque era el título con menos ventas en DC. Y cuando Jack Kirby abandona Marvel para escribir y dibujar para DC, no quería sacar a nadie de su trabajo. Entonces le ofrecieron dibujar a la Liga de la Justicia, le ofrecieron dibujar a Superman. Y él dijo, no, no, no, no. Den el título que menos se vende y que no tenga un grupo de creativos recurrente, para que si yo tomo un título no esté desplazando a nadie. Y le dan el título de Jimmy Olsen, donde él procede a hacer cosas magníficas en el título de Jimmy Olsen. Pero una de las cosas que no le permiten hacer es dibujar el rostro de Superman. De hecho, ya DC era tan importante Superman para DC que tienen una manera muy específica de dibujar el rostro de Superman. Entonces, cada vez que, como podrán ver en el lado izquierdo, que Jack Kirby dibujaba a Superman, ya el cómic publicado le cambiaban el rostro para que se viera como el Superman que todo el mundo identificaba, como el Superman de Kurt Swan. Kurt Swan no era el que lo dibujaba, creo que era Murphy Anderson, pero sin duda. Imagínense, esto es como cambiarle la sonrisa a la Mona Lisa. Estás retocando el arte del rey de los cómics, de Jack Kirby. Qué loco, ¿no? Pero obviamente también aquí, aunque no lo crean, en el estúpido cómic de Superman's Pal, Jimmy Olsen, ahí es la primera aparición de nuestro buen amigo Darkseid. La primera vez que Darkseid hizo una aparición en los cómics de DC no fue en Superman, no fue en la Liga de la Justicia, fue en Jimmy Olsen, Superman's Pal. Qué loco, ¿no? Y obviamente, como todos sabemos, Darkseid se ha vuelto uno de los personajes villanos más importantes de todo el universo DC. Y por eso tenía que mencionarlo. También me gustaría mencionar esta historia. Pero antes de mencionar esta historia, déjeme ver si tenemos algún comentario. Y sí, si veo que tenemos algún comentario por acá, vamos a ver. Y, ok, José Héctor dice, ¿quién crees que es el mejor piloto aviador, Hal Jordan o Carol Danvers? Yo creo que es Hal Jordan por la simple y sencilla razón de que él está más listo para tomar riesgos, a diferencia de Carol Danvers, que ella es una piloto aviador mucho más responsable. De hecho, la razón por la que ella fue aceptada para ser Capitán Marvel es porque su gran nivel de responsabilidad. Hal Jordan, como está más loco, está más listo para tomar riesgos. Y también hay algo que Hal puede hacer que Carol no puede. Carol no se puede quitar sus poderes, entonces cada vez que se sube un avión, ella tiene la total y completa confianza de que no le va a pasar nada, a diferencia de Hal Jordan, que cada vez que él va a pilotear una nave, se quita el anillo para siempre tener el respeto a la nave que él está piloteando, con la idea de que si la nave explota o la nave se derrumba y se desploma, él puede morir. Entonces, como él constantemente está peleando contra su miedo a la muerte, por ende, yo siento que él es un mejor piloto aviador. Pedro Coronado dice, gracias por tan buenas respuestas. Difiero respecto a Henry Cavill, que me parece el mejor Superman posible. A mí me encanta Henry Cavill como Superman, desafortunadamente, y eso no me lo puedes negar, mi querido Pedro Coronado, no ha tenido ni los guiones ni el director para hacer que su Superman sea inmortal. Afortunadamente, Christopher Reeve tuvo los guiones y el director, y los directores, de hecho, para que su Superman sea inolvidable. Pedro Coronado también dice, ¿cuál es tu opinión respecto a una historia película que deberíamos tener como secuela en solitario después de verlo resucitar en la Justice League? Yo honestamente diría que lo que estaría excelente para verlo después de su regreso, yo siento que sería su enfrentamiento a las fuerzas de Darkseid. Si tú recordarás, hay una historia en la serie animada que se llama Apocalypse Now, si estoy en lo correcto, que es cuando Darkseid y sus fuerzas invaden la Tierra y Superman tiene que enfrentarse a ellos. Esa sería una excelente, excelente aventura. También otra aventura que podrían adaptar es los primeros tres capítulos de la Liga de la Justicia animada, que es cuando las fuerzas de Marte invaden la Tierra y Superman y toda la Liga de la Justicia tienen que enfrentarse hacia las fuerzas marcianas para evitar que conquisten la Tierra. Esa yo creo que también sería una buena, buena idea. Y si quieres una historia individual solo de Superman que no involucre a la Liga de la Justicia, tendría que ser Superman contra Brainiac. Y es básicamente adaptar los primeros capítulos de la serie animada de Superman, cuando descubrimos que de alguna manera u otra, otro de los sobrevivientes de Krypton es Brainiac. ¿Okay? También Pedro Coronado dice, ¿qué opinas de la serie Krypton, Zeg-El, Brainiac, etcétera? Solo he visto las primeras, yo creo que solo he visto los primeros dos capítulos. Me está encantando, con la excepción de Adam Strange. El Zeta-Beam lo debe de hacer teletransportarse a través de distancias, no a través del tiempo. Entonces, de alguna manera, si tienes constantemente a Adam Strange dándole consejos a Zeg-El, Zeg-El nunca va a ser su propio personaje, porque constantemente está siendo guiado por un personaje terciario. Entonces, yo honestamente siento que ya tienen que despojarse de Adam Strange y concentrarse solo en las aventuras de Zeg-El y la familia El. Pero lo que he visto en esos dos primeros capítulos me está encantando. Y de hecho, la chica con la que él, bueno, que es la que interpreta a su novia, se me olvida su nombre, pero la chica que interpreta a su novia, esa actriz me encanta porque ella trabajó en uno de mis episodios favoritos de Black Mirror que se llama Hang the DJ. Y por eso me encanta. Dice, Urizen, Captain Marvel no es la Superman de Marvel. No, la Superman de Marvel, o el Superman de Marvel, sin duda tendría que ser el personaje de Sentry. Capitán Marvel sería más que nada, pues, la Wonder Woman del universo Marvel. Porque si te pones a ver, no hay ninguna mujer guerrera poderosa en Marvel que no sea Capitana Marvel. Porque She-Hulk nomás es una bestia llena de furia. Pero una mujer guerrera, ya sea Valkyria o Carol Danvers, Capitán Marvel. Entonces ella sería más que nada la contraparte de la Mujer Maravilla, porque también igual es muy patriota, es una soldada. Jorge Espinosa dice, ¿Blue Marvel también contaría como una copia de Superman o una copia de Captain Atom? Él contaría como una copia de Superman, pero es tan abominable el personaje que obviamente se me olvidó que existía. Me gustó su trabajo en Mighty Avengers, porque el escritor es muy bueno, pero en realidad el personaje se me hace ridículo. Vamos a ver. Hawk también está basado en Superman. Sí, Hawk está basado en Superman, pero siento que por la actitud tan de niño que tiene, porque recordemos que Hawk es un personaje retrasado mental, creo que tiene más que ver con Capitán Marvel que con Superman. No, Superior es más que nada como que este superhéroe que da la cara, a diferencia de Hawk, que es un superhéroe que se esconde y que es así muy inocente. Entonces, ese nivel de inocencia me late más hacia hacia Captain Marvel, y por eso no lo puse, pero estaba yo como que en el que sí que no. Uchu dice, ¿qué sentiste al enterarte de la muerte de Margot Kidder? Pues, ¿qué te puedo decir, compañera? O sea, me están matando a todas las personas que quiero. El año pasado murió Carrie Fisher. O sea, ¿quién no ama a la princesa Leia? Y Margot Kidder, desafortunadamente, su carrera fue muy breve. Y más que nada es recordada por ser Luisa Lane. Hizo muchas películas. Ella fue una brillante actriz, una mujer muy hermosa, que desafortunadamente, después de las películas de Superman, dio una caída física muy, muy, muy fea. O sea, la mujer era hermosa y se afeó. Pero debo decir que su aparición en las primeras dos películas de Superman es fantástica. Es la mejor Lois Lane que ha habido. No, creo que no hay discusión. Amy Adams es una excelente actriz, pero es una pésima Lois Lane. La chica que salió en ¿cómo se llama? En Superman Returns también es abominable. Creo que la chica que tenía más opción de ser una buena Lois Lane fue Erica Durance en la serie de Smallville, pero sin duda el casting de Margot Kidder como Luisa Lane en Superman es excelente y pues me rompió el corazón, ¿qué te puedo decir? O sea, creo que nos rompe todo el corazón ver que una mujer con tanto potencial, su potencial ha sido tan disminuido por mil y un razones y qué desafortunado que haya muerto y además murió joven, y es muy triste. Julio César dice, hola Joey, me fascina el podcast, aunque ahora se presenta verlo en YouTube. Ah, pues muchas gracias. Emanuel dice, hola Joey, saludos, muchas gracias. Jorge Espinosa dice, dude, el artista de JLA es Frank Quitely. Tienes toda la razón, Frank Quitely. Mira, compañero, trata de memorizar toda una presentación. Echártela, ya llevo 2 horas y 10 al aire, créeme. Mi cerebro no está funcionando al 1000%. Uchu también dice, ¿qué opinas de la película animada Green Lantern First Flight? Me gustó muchísimo. No me encanta que Sinestro de un momento para otro ya se vuelva villano. Me hubiera gustado que fuera más paulatino su transformación. Y no me gusta que la linterna amarilla esté al lado de Sinestro y que juntos vayan a pelearse contra los Green Lanterns. Pero me encantó la caracterización de Hal Jordan. Me gustaron los poderes de Hal Jordan. Me gustó cómo se... Todo... Me gustó mucho. Funciona bastante, bastante bien. Las voces son geniales también. Uchu también dice, ¿qué opinas de los cortos animados de Superman de 1941? Creo que son los de Max Fleischer, ¿no? Sí, acabo de decir que me encantaron. Me encantaron. La animación es brillante. O sea, Max Fleischer era un dios de la animación. Y Uchu dice, por último, ¿qué opinas de los juegos de Batman Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight y por qué no también el Origins? Ok. Batman Arkham Asylum me encanta. Me tardé mucho en terminarlo porque soy muy mal gamer, pero me encantó y lo jugué múltiples veces y lo amé. Arkham City es aún mejor. Amé Arkham City. Es brillante, es divino. Batman Arkham Origins es abominable, es malísimo, es torpísimo. Me gusta el diseño de Batman, pero quitando eso, es difícil de controlar y la historia es estupidísima. Y Arkham Knight hasta el día de hoy no lo he podido jugar porque no salió para PC y no tengo ni Xbox ni PlayStation. Algún día espero tenerlo. Esta historia les se la recomiendo muchísimo, es una historia que tienen que leer. Está escrita por Denny O'Neil, con las portadas por Neil Adams, obviamente que son los personajes que agarraron a Superman, perdón, a Batman y lo llevaron a la estratosfera. Y aquí le dan la oportunidad a Denny O'Neil de escribir a Superman y él hace varias cosas. Y en esta historia, que es conocida universalmente como el San Superman, lo que sucede es que Lex Luthor quiere hacer más kriptonita. Desafortunadamente, cuando intenta hacer la kriptonita, hay una explosión y hace que toda la kriptonita en la Tierra, toda la kriptonita en la Tierra, sea inerte. Por ende, no va a afectar la kriptonita a Superman. Esto lo hizo Denny O'Neil porque se le hacía muy estúpido que cualquier persona pudiera tener un arma que pudiera detener a Superman tan fácilmente. Entonces, por eso elimina toda la kriptonita de la Tierra, que se me hizo algo totalmente correcto. Y en la misma explosión que elimina toda la kriptonita, Superman es atrapado en la explosión, sale volando, se golpea contra un buen de como una montaña de arena, y cuando Superman se para y sigue para seguirse enfrentando contra Lex Luthor, descubre que mitad de su poder ha sido extraído de su cuerpo. Y ahora hay un Superman hecho de arena que tiene la mitad de su poder. Más adelante descubrimos que era un alienígena de otra dimensión, bla, bla, bla, bla, bla. Pero al final de la historia, esta criatura hecha de arena se va a su propia dimensión llevándose la mitad de los poderes de Superman. Entonces, esta historia, que es creo que en los 70s, ¿sí? En los 60s, 70s, creo que es en los 70s, esta historia es muy, muy, muy importante para Superman porque lo que termina sucediendo es que ya no hay kriptonita y Superman es mitad de lo poderoso que era antes. O sea, ya no puede mover planetas como antes podía, ya no puede viajar a través del tiempo, ya ahora tiene sus poderes mucho más limitados y por ende el personaje puede tener mejores aventuras porque ya es más humano. Desafortunadamente, aunque sí tuvo éxito esta serie y yo creo que ya la leí, es bastante buena, el dibujo es de Kurt Swan, el súper talentoso y legendario dibujante de Superman, por alguna razón u otra esta historia no tuvo un éxito con los críticos, yo perdón, con los críticos, con los editores. Y terminando de escribir la historia, Neal Adams se fue a otros títulos de DC para seguir haciendo su magia con algunos de los superhéroes de DC. Lo logró con Superman, perdón, lo logró con Batman, lo logra con Superman, lo logra con Linterna Verde y Flecha Verde. No lo logra en lo absoluto con La Mujer Maravilla. Pero a donde voy con todo esto es que en el momento que Danny O'Neill se sale del título, en automático regresa la kriptonita y Superman se vuelve igual de fuerte. Todo no sirvió para nada. Si les es difícil encontrar ese título, que lo dudo, creo que lo pueden encontrar fácilmente en TP, todos los números del Sun Superman. Pero si quieren leer la versión más moderna, Walt Simonson agarró esta historia y en el especial de Superman, que sale en los 90s, yo creo, sí, en alguna parte de los 90s, no recuerdo exactamente qué fecha, pero en alguna parte de los 90s, sale este especial y es básicamente una adaptación de estos números creados y escritos por Danny O'Neill y dibujados por Kurt Swan, con portadas del legendario Neal Adams. Y como todos ustedes saben, tarde o temprano tenía que ocurrir. Fawcett Comics pierde los derechos de Shazam, porque obviamente cancelan la publicación del título por todos los problemas que tenían con DC. Como el título ya no está siendo publicado, eventualmente ellos deciden vender todos los derechos de sus personajes y DC compra todos los derechos de sus personajes. Y en ese momento había un multiverso, Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3, al infinito, y crean una Tierra S. En la Tierra S está todas las creaciones de Fawcett, todos los personajes de Fawcett Comics, incluyendo Capitán Marvel y toda la familia Marvel. Y eventualmente, tarde o temprano, tenía que suceder, Capitán Marvel y Superman se enfrentan. Desafortunadamente, en los años 70, nunca querían tener una conclusión definitiva de una pelea entre esos dos grandes personajes, al igual que no querían nunca determinar quién era más rápido, si Flash o Superman. Lo mismo sucede con Capitán Marvel, se pelean N mil veces y nunca determinan quién es más poderoso. En mi manera de ver, Superman tiene más experiencia, pero es vulnerable a la magia y Capitán Marvel es magia. Entonces, uno tiene la capacidad de herir al otro a nivel fuerza, y uno tiene la capacidad de herir al otro a través de la mayor experiencia. Y obviamente uno es un niño y otro es un adulto, entonces obviamente ahí también dicen por ahí, ¿no?, que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Igual, uno de los mejores momentos de cómo se resolvió este conflicto fue en el maravilloso episodio de la Liga de Justicia Ilimitada, cuando hace su primera y única aparición Capitán Marvel dentro de la serie. Él y Superman se enfrentan y obviamente Superman gana. ¿Por qué? Porque aunque Captain Marvel es capaz de herirlo con más facilidad porque sus poderes vienen de la magia y Superman es vulnerable a la magia, Superman tiene mucha más experiencia y logra detenerlo. Entonces gana Superman. Entonces, a pesar de que yo adoro al Captain Marvel, tengo que decir que en un enfrentamiento entre ambos, Superman ganaría por su mayor experiencia. Y también, hablando de Superman teniendo batallas con personajes de otras dimensiones, obviamente la primera vez que Marvel y DC unieron fuerzas fue en esta historia de Superman contra el Hombre Araña. Igual fue en los años 70, porque los personajes más populares de Marvel y DC en ese momento eran obviamente Superman y Batman. Tuvo tan grande éxito este cómic, que aunque no es muy bueno, pero tuvo muy, mucho, muy, mucho, mucho éxito. Hicieron una secuela donde, esta vez publicado por Marvel, donde Superman y el Hombre Araña se vuelven a unir. Tuvo tanto éxito que hicieron una continuación donde Hulk y Batman se unen. Obviamente no tenía razón de ser que esos dos personajes se unieran, pero obviamente eran los más populares, las dos propiedades más populares después de Superman y el Hombre Araña. Y pegó tanto que después hay otra historia de Marvel y DC donde se unen esta vez los Teen Titans y los X-Men. Esa historia es la que vale la pena. Todas las demás, en realidad, no tanto. Pero Teen Titans, X-Men, confíen en mí, no hay mejor que eso. Y también por esta área, por los principios de los 80s, salió este título. Es una miniserie llamada Superman The Secret Years. En Superman The Secret Years, lo que sucede es lo siguiente. Superboy está en Smallville. Se va a la universidad. Tiene varias aventuras y después de su última aventura decide que ya maduró y ya no puede ser un niño, ya tiene que ser un hombre. Entonces, en el último número de esta miniserie, él dice, ya no puedo ser Superboy, ahora tengo que ser Superman. Si nunca han leído esta serie, por favor, léanla, les va a encantar. Está muy, muy bien hecha. El último número donde Superman toma esa decisión, no les voy a decir por qué, porque ese final te rompe el corazón, está tan, tan, tan bien logrado. Esta historia la escribe Bob Rosarkis, alias The Answer Man, un hombre que le encanta la trivia y hace concursos de trivia todo el tiempo. Y créanme, yo he tomado sus concursos de trivia, son casi son imposibles de contestar. El tipo sabe muchísimo de DC Comics. Lean este cómic. Superman The Secret Years, se los recomiendo muchísimo. Las portadas, como pueden ver, son de Frank Miller, si estoy en lo correcto. El interior, obviamente, es de Kurt Swan, que era el dibujante de Superman por excelencia. La historia es divina, son cuatro números. Obviamente es dificilísimo encontrarlos sueltos, los títulos, pero sin duda los pueden encontrar en digital. Por favor, búsquenlo, léanlo, les va a encantar. Y obviamente también en los 80s es cuando Superman se torna de 50 años. Y aquí es cuando decide Marvel, digo, perdón, DC, que ya es tiempo de cambiar y modificar al Hombre de Acero. Y es cuando deciden que en la crisis de Tierras Infinitas ya es tiempo de dejar todo el pasado atrás y forjar hacia adelante, ir hacia adelante y modificar y cambiar al personaje de Superman. Y lo primero que hacen es le encargan al magnífico escritor inglés de nombre Alan Moore que escriba El Adiós de Superman. Y lo hacen estos dos últimos títulos de Action Comics y de Superman, donde da cierre a todas las aventuras del pasado de Superman para darle inicio al futuro. Esas dos historias en suelto es difícil de conseguirlas. Yo obviamente las tengo porque soy un fan total y completo de Alan Moore. Pero todas las personas que no tengan este título, no se preocupen. Es muy fácil conseguir el TP y se los recomiendo muchísimo. Whatever Happened to the Man of Tomorrow, ¿qué le sucedió al hombre del mañana? Les va a encantar. El número es una manera muy bonita de darle un cierre al Superman del pasado para ver al Superman del futuro. Y su nombre es Man of Steel, escrito por John Byrne. Hay mucha gente que detesta este cómic, yo personalmente lo adoro. Uno de los mejores orígenes de Superman. Agarran todo lo postulado y todo lo creado antes por diferentes escritores. Y aquí nuestro buen amigo John Byrne hace cosas geniales y brillantes con todo esto. Me encanta la caracterización de Superman, me encanta la caracterización de Lois Lane, me encanta la caracterización de todo, de Bizarro, de Lex Luthor es genial, o sea, les va a encantar. Si no han leído ese título, por favor, consíganlo. Es muy fácil de conseguir en digital, difícil de conseguir en suelto, difícil de conseguir en TP, pero es facilísimo de conseguir en digital. Se los recomiendo muchísimo, les va a encantar. Y especialmente creo que es el número 3 o el número 4, donde Superman y Batman se unen fuerzas por primera vez. Magnífico, uno de los mejores cómics de Superman y Batman que jamás he leído. Cuando ya termina esta miniserie, relanzan los títulos de Action Comics y Superman, ambos a cargo de John Byrne, los dibuja y los escribe. Action Comics más que nada se trata de Superman haciendo equipo con diferentes personajes del universo DC, en el caso de Superman sus aventuras, y también sale un tercer título escrito por Marv Wolfman, dibujado por Jerry Ordway, llamado The Adventures of Superman. Las historias no son tan buenas, pero el arte de Jerry Ordway es precioso. Y también nos deleita con esta miniserie nuestro buen amigo John Byrne, que se llama The World of Krypton, El Mundo de Krypton, dibujado por un joven Mike Mignola. El arte está precioso y la historia es muy, muy, muy buena. Y nos define cómo es el mundo de Krypton de esta nueva versión de Superman, que fue presentada en Man of Steel. Y también, desafortunadamente, el tiempo de John Byrne en los títulos de Superman es muy breve, creo que son 4 años máximo, de 3 a 4 años máximo, y se va por muchísimos años. Afortunadamente, regresa años después con una miniserie llamada Generations, que postula que en esta miniserie, en este universo, Superman hace su primera aparición en el 1938, Batman en 1939, y ellos van envejeciendo como van pasando los años. Entonces, sí es una generación, sí son varias generaciones las que ocurren. No solo vemos la historia de Superman y Batman, vemos la historia de sus esposas, sus hijos, sus nietos, etc. Son cuatro números de Generations que son geniales. Salió Generations 2, que es igual de buena. Generations 3, que es 2-3. Pero el arte de John Byrne envejeció mal, pero su capacidad de contar historias con Superman y Batman solo crecieron y mejoraron. Les va a encantar. Y lo que querían hacer también durante este tiempo era casar finalmente a Superman con Lois Lane. Yo pensé que sería un terrible, terrible error, pero insistían en hacerlo. Desafortunadamente, en ese momento estaba saliendo la serie de Lois y Clark, Las nuevas aventuras de Superman, y ellos querían que al final de la temporada Lois Lane y Clark Kent se casaran. Entonces, ABC, que era la serie, ¿cómo se llama? La televisora que estaba proyectando esta serie, le impidió a DC que casaran a Superman y Lois Lane hasta que se casaran en la serie. Entonces necesitaban algo que publicar en lo que podían contraer matrimonio Superman y Lois Lane, y lo que se les ocurre es matar a Superman. Yo personalmente detesté la muerte de Superman, no leí ningún número de la muerte de Superman, sé qué es lo que pasa, más o menos he ojeado los números y no me gustan para nada. Hay gente que les encanta esta serie, hay gente que el primer TP que leyeron jamás de Superman, aquí en México es la muerte de Superman, entonces yo sé que a un nivel emocional, a un nivel nostalgia, a muchos chicos mexicanos, lectores de cómics, les encanta la muerte de Superman. A mí en lo particular no me gustó para nada. Y peor aún es el Reino de los Superhombres. Sí, yo caí y leí el Reino de los Superhombres porque quería saber cuál de estos cuatro personajes era Superman. Y detectas muy rápidamente que ninguno de estos cuatro personajes es Superman. Y peor aún, nos presentaron al estúpido personaje de Doomsday. Es un personaje que nomás existe para ser superpoderoso y matar a Superman. No tenía más razón de ser, debió de morir y nunca volver a existir. Desafortunadamente, Dan Jurgens lo creó y se encariñó tanto con el personaje que le creó su propia serie donde contó su origen, que es obviamente Superman Doomsday, su Hunter Prey. Y desafortunadamente, desde la creación de este estúpido personaje, hemos tenido que vivir con él en diferentes variaciones. En los cómics es detestable, en la serie animada, afortunadamente, está súper bien creado. Y súper bien documentado y súper bien justificado en la serie de la Liga de la Justicia Ilimitada. Desafortunadamente también tuvo una película animada llamada The Death of Superman, donde hace su primera aparición en una película animada el personaje de Doomsday, y la película es abominable. Tanto así que DC ya decidió rehacer esta película porque ya se admitieron a sí mismos que la primera versión es malísima. También obviamente salió en la película de Batman contra Superman y es también horrible el personaje. En realidad, Doomsday nunca ha sido un personaje de mis favoritos. Yo siento que el que debió de matar a Superman en la muerte de Superman debió de ser una unión Brainiac. Una unión Brainiac-Luthor o Solomon Grundy o Blockbuster o cualquier personaje súper fuerte que tuviera una justificación para enfrentarse contra Superman. No un ser que aparece de la nada y que básicamente es un Hulk Grey, es un Hulk gris, como Hulk originalmente era, y golpea a Superman y lo mata. Ridículo. Y peor aún que el estupidísimo personaje de Doomsday, que no tiene razón ni justificación de ser, está el Cyborg Superman, que era una copia barata de Reed Richards. Lo mencioné hace mucho tiempo, que la vez que Hank Henshaw fue presentado con tres compañeros que tienen una aventura espacial y cuando regresan del espacio todos adquieren superpoderes al estilo Los Cuatro Fantásticos, nomás que sus poderes van en contra de sus vidas. Ridículo el personaje, no me gustó para nada y tristemente no dejan de utilizarlo y ahora se ha vuelto uno de los personajes más importantes del universo DC como villano de Superman. Y si es malo en su versión original, en su versión de los Nuevos 52 es aún peor. Y también durante ese tiempo hubo una gran crossover para jalar interés a los títulos de Superman que se llamó Pánico en el Cielo, que es cuando el personaje de Brainiac, el gran villano de Superman, adquiere control sobre un mundo gigantesco que se llama The War World o el mundo bélico, y este mundo lo aproxima a la Tierra para atacar a Superman y a los héroes de la Tierra. Superman junta a todos los héroes de la Tierra para enfrentarse a Brainiac y a este mundo bélico. Parecía que iba a ser una buena historia y en realidad no lo fue, no lo fue, pero sí jaló algo de audiencia después de la muerte de Superman. Y también ocurrió algo aquí que no me gustó para nada. Creo que lo podrán ver debajo de la de aquí está el título, a un lado del título dice DC, abajo aparece el número, abajo aparece el símbolo de Superman y abajo aparece un triángulo. En ese triángulo aparece un número. Para este entonces estaban publicando cuatro títulos de Superman: Superman, The Adventure of Superman, Action Comics y Superman, The Man of Steel. Como estaban publicando cuatro cómics de Superman, querían que la gente los leyera como si fuera solo una historia continua, a pesar de que estaban escritos por diferentes escritores y estaba dibujada por diferentes dibujantes. Al tener este triángulo que decía 1, 2, 3, 4, 5, 6, bla, bla, bla, bla, bla, te estaban obligando más o menos a comprar todos los títulos de Superman y leerlos en el orden que te lo proponían los editores de DC. Si ya no me gustaba el personaje desde que se fue John Byrne, cuando vi esto dije, no, no, no, me están obligando a comprar tres títulos. Si yo solo quiero comprar un título o dos, me están obligando a comprar extra títulos para tener la historia completa. Váyanse mucho al demonio. Y ahí fue cuando dejé de comprar Superman. Ya estaba pensando dejar de comprarlo desde que se fue John Byrne. Cuando empezaron a hacer esta onda de los triángulos, ahí fue cuando dije, ya no quiero más. Y ya para la muerte de Superman ya no estaba leyendo el título. Y tan mala como fue la muerte de Superman, a mi opinión, fue aún peor cuando quisieron jalar ventas, haciendo que Superman ya no tuviera poderes a través de los rayos solares y no tuviera poderes a través de la electricidad. Y es cuando sale el Superman eléctrico. Sí, me gusta el traje. Sí, me encanta el nuevo símbolo. Pero no me gustan los cambios que le hicieron a Superman. Ese simple y sencillamente no es Superman. Es un héroe estilo Image de los años 90. Y a mí en general no me gustan los héroes Image de los años 90. Y por eso nunca me gustó ese Superman. Y a pesar de que eso fue tonto, fue aún peor cuando dividieron a Superman en dos y estaba el Superman eléctrico azul y el Superman eléctrico rojo, que todo es basado en una historia imaginaria, que es cuando Superman se divide en dos, en un Superman azul y un Superman rojo. El Superman rojo se casa con Luisa Lane, el Superman azul se casa con Lina Luna o Lana Lang. Uno se queda con el hemisferio norte, perdón, el hemisferio oeste, otro se queda con el hemisferio oeste. Y ambos logran la paz en el mundo, ya que son dos seres todopoderosos cubriendo ambos hemisferios de la Tierra. Como una historia imaginaria de los años 50, te la paso, pero no te lo paso como una historia dentro de canon en los años 90. Y lo peor de todo es que ya cuando sucedió esto del Superman eléctrico, ya no sabían qué hacer. Y obviamente, de un día para otro, de un segundo para otro, de un panel para otro, el Superman normal regresó. Y claro, ahorita que estoy viendo, se me olvidó incluir al Superman con el traje negro y con el pelo largo, pero en realidad, digo, eso fue cuando él regresó a la vida y lo tuvo por un largo tiempo, sí, y se veía bastante ridículo porque Superman no debe de verse todo cool con el cabello largo, debe de verse normal, Boy Scout con cabello corto. Y obviamente, después de todo este drama con su muerte, el reino de los superhombres, con su pelo largo, con sus poderes eléctricos, finalmente regresa a su normalidad y se casa con Luisa Lane. Tan, tan. En este entonces no estaba leyendo absolutamente nada de los títulos de Superman. Me enteraba de lo que estaba pasando por lo que me decían algunos amigos que sí leían el título, pero yo personalmente no lo estaba leyendo. Pero sí trataba de leer otros títulos de Superman que sí tenían más idea de lo que yo quería ver en un título de Superman, como Superman Peace on Earth, escrito por Paul Dini, dibujado por Alex Ross. Si no lo han leído, se los recomiendo muchísimo. Es un día donde Superman decide traer paz a la Tierra porque un niño se lo pide y le quiere conceder su deseo de un día de paz. Divina, divina, divina historia. En este caso, que es Superman for All Seasons, vemos diferentes interpretaciones del Hombre de Acero a través de las personas que lo conocen. Escrita por Jeff Loeb y dibujada por Tim Sale. El arte está medio rarito, pero poquito a poquito te vas acostumbrando. Y es una historia divina donde tratan a Superman como el verdadero y gran héroe que es y que siempre debe de ser. Obviamente, Kingdom Come es una historia un poquito apocalíptica, una historia un poquito ruda, que nos muestra qué pasaría con en un mundo sin Superman. Un mundo sin Superman perdería toda cordura y todos los héroes empiezan a actuar como villanos y todos los villanos empiezan a tenerle miedo a los héroes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que regresar Superman a poner el orden. Desafortunadamente, cuando él llega a poner el orden, ha perdido mucha paciencia y ya no es tan lindo como era. y eventualmente tendrá que él recuperar su humanidad, y cuando él recupera su humanidad podrá traerle, ayudar a la humanidad a recuperar su esperanza, porque al final del día obviamente Superman representa la esperanza, para eso es la S. Damas y caballeros, si no han leído Kingdom Come, en serio tienen que leerlo. Mark Waid es un excelente escritor y el arte de Alex Ross es hermosísimo. Es una excelente, excelente serie. Les recomiendo que consigan el TP más que los números individuales, porque en el TP hay algunas escenas extras, incluyendo el epílogo, donde Superman, la Mujer Maravilla y Batman tienen una reunión en un restaurante llamado Planet Krypton, que es un restaurante inspirado en superhéroes. Tienen que leer esta historia, yo creo que la mayoría de ustedes ya la leyeron, pero es una de las mejores historias de Superman. Desafortunadamente, Mark Waid también escribió una de las peores historias de Superman, que es The Kingdom, que es la secuela a Kingdom Come. Traté de leer los números y en realidad son tan, tan, tan malos que los hace totalmente, completamente inmemorables. Afortunadamente, Mark Waid tuvo una segunda oportunidad para escribir un título de Superman, que fue obviamente Superman Birthright, que es otra vez contar el origen de Superman. El arte de Lenny Liu, ya había mencionado, no me gusta en lo más mínimo, pero sin embargo la historia es tan, tan, tan buena que se las recomiendo muchísimo. Me gusta más como origen Man of Steel, pero Birthright funciona bastante bien para un Superman más moderno. Entonces, se los recomiendo muchísimo y mucho de lo que se postula en esta serie fue utilizada para la serie de televisión llamada Smallville. Y también, aunque no lo crean, esta serie de Superman Adventures, basada en la serie animada de Superman, es hermosísima. El arte está precioso, las historias son geniales. Scott McCloud escribió varias de las historias y son buenísimas. Paul Dini escribió el número inicial y Mark Millar escribió las mejores historias. Aunque no lo crean, Mark Millar, el escritor de cosas como Nemesis, Wanted y Kick-Ass, escribió Superman Adventures y es el mejor escritor de estas historias. Y también, obviamente, en ese tiempo estaba saliendo la serie animada y la serie animada de Superman es hermosísima. La de Batman, obviamente, es mi favorita. Superman es buenísima y sus apariciones, obviamente, en la Liga de la Justicia Ilimitada también son geniales. Se los recomiendo muchísimo y no podemos olvidar, ya lo había mencionado, The Batman Superman Movie, alias World's Finest, es genial. Tiene que ser parte de su colección de DVDs, se los recomiendo muchísimo y también deben de tener la adaptación a cómic, que es básicamente una excelente adaptación. Como podrán ver, Paul Dini y Joss Staton son los encargados de esa adaptación. Y obviamente lo he mencionado durante toda esta plática. Justice League, una de mis series de caricaturas favoritas. Justice League es buena, Justice League ilimitada es aún mejor. Y desafortunadamente, más o menos en ese tiempo, es la Infinite Crisis. Para las personas que no sepan qué es Infinite Crisis, es básicamente los sobrevivientes de la Crisis Infinitas que todavía se acuerdan cómo era el multiverso, que son Alexander Luthor, Superman de Tierra 2, el Superboy de Tierra Prima y Lois Lane de Tierra 2. Regresan a la nueva Tierra porque sienten que los héroes y que esta Tierra no fue creada correctamente, la Tierra está corrupta, al igual que los héroes, y estos personajes que eran tan, tan, tan buenos, tan lindos, los héroes en algunos casos de Crisis en Tierras Infinitas. Alexander Luthor es el mesías de Crisis en Tierras Infinitas, es el que ayuda a todos los héroes a pelearse contra el Antimonitor. Superboy de Tierra Prima y Superman de Tierra Prima son grandes aliados de los héroes de las tierras y se enfrentan al Antimonitor. Aquí ellos han decidido que los héroes de la Tierra están corruptos y tienen que destruir la Tierra y recrear el multiverso, porque el multiverso estaba más, era más benéfico. Pero en realidad lo que descubrimos es que Alexander Luthor y Superboy Prime están locos y nomás quieren la destrucción, nomás por destruir. Detesté esta serie, tanto como me ha gustado el trabajo de Geoff Johns, aquí lo aborrecí. No me gustó para nada y no me gustó más que nada el personaje de Superboy Prime, que desafortunadamente se volvió tan, tan, tan popular que no lo han dejado de utilizar en varias miniseries. Y en realidad el personaje se me hace abominable. Pero algo muy bueno que sí escribió Geoff Johns, obviamente, fue Superman Secret Origin. Igual ya es la tercera vez que recomiendo un origen de Superman. Obviamente mi favorito sigue siendo Man of Steel, pero Secret Origin es bastante divertido. Es un origen para un Superman moderno, cambian algunas cosas, otras cosas las mantienen bien, pero lo que más me gustó es que Gary Frank, cuando dibuja a Superman, lo dibuja con el rostro de a Christopher Reeve y eso me encanta. Y también hay varios números que te juro te llegan al corazón, como cuando ves a Superman unirse con la Legión de Superhéroes por primera vez, o mejor dicho, al joven Clark Kent unirse con la Legión de Superhéroes por primera vez. Y también la primera vez que Jimmy Olsen le tomó una foto a Superman y lo pone en esa pose tan icónica con con los brazos en la cintura. Excelente, excelente número. Entonces, si no han leído Superman Secret Origin, se los recomiendo bastante. Y también, obviamente, como todos ustedes saben, tiene que estar en su colección, Superman the Movie, la mejor versión de Superman en cualquier otro medio. Christopher Reeve nos hace creer que en serio un hombre puede volar. Y por eso me encanta que Gary Frank utilice como ejemplo, como modelo, como musa a Christopher Reeve, porque él, sin gran nivel muscular, con un traje de spandex, con un CGI ridículo, logra hacernos creer que él es Superman. Y lo más bonito es que cuando él es Clark Kent, no ves a Superman. Y cuando él es Superman, no ves a Clark Kent. Él nos deja clarísimo cómo es que el traje y la identidad de Clark Kent funciona. Y lo ves ahí clarísimo en pantalla. Cuando Christopher Reeve es Superman, es Superman. Y cuando es Clark Kent, es Clark Kent. Es divino. Tienen que ver esta película. Y al que no le gusta esta película, en serio, ni vean este programa. Es la película que en serio te hace creer que los superhéroes pueden existir en la Tierra. Porque Christopher Reeve era un superhéroe. Y obviamente, igual Gary Frank continúa utilizando el rostro de Christopher Reeve para contar esta increíble historia que se llama Superman and the Legion of Superheroes. Yo amo la Legión de Superhéroes. Respeto muchísimo a Superman y verlos juntos en esta historia me encantó. Más que nada porque en esta historia vemos algo muy bonito. Superman se va al futuro para ayudar a sus amigos de la Legión de Superhéroes. El sol de la Tierra se ha tornado rojo, por ende Superman no tiene poderes. Superman se tiene que enfrentar ante los villanos, ante los criminales sin poderes. Pero lo que define a Superman no son sus poderes, es su manera de ser, su actitud, su heroísmo nato. Y él nunca pierde esto. Pierde sus poderes, pero nunca pierde el heroísmo. Una de las mejores historias de Superman. Geoff Johns fue el encargado de esa historia. Desafortunadamente, un poco después de esta historia sale Flashpoint. Y como todos ustedes saben, Flashpoint es una historia que está dos que tres. No funciona muy bien. Obviamente, la película animada es brillante. No lean el cómic, vean la película animada, les va a gustar muchísimo más. Pero al cerrar la película animada, obviamente empiezan los nuevos 52. No me gustaron los nuevos 52 desde que vi la imagen. Cuando vi a todos los personajes con armadura, dije, no, esto no es para mí. Cuando vi a la Mujer Maravilla con pantalones, dije, esto no es para mí. Eso sí se compuso. La Mujer Maravilla le quitaron los pantalones y le pusieron su traje original. Pero a la mayoría de los superhéroes, incluyendo a Superman, le dejaron su armadura y Superman no necesita una armadura, es ridículo. Eventualmente le quitaron la armadura y le pusieron una camisa igual que esta y también fue ridículo. Y eventualmente en Superman Rebirth le regresaron su traje original y ahora ya tiene su traje exactamente como siempre debe de ser. Pero pasaron ya varios años donde fueron estos cambios tan ridículos que hicieron que yo me alejara por completo no solo de Superman, sino de todos los títulos de DC. Y fue tan malo lo que hicieron aquí con Superman en esta redefinición del personaje que Grant Morrison decidió irse a los primeros títulos de Superman para escribir su cómic de Action Comics. Hizo que Superman fuera violento y agresivo y irascible y conflictivo y mala onda. Y dije yo, perdón, pero ese no es Superman. Ese era Superman, pero ya no es Superman. Y tratar de obligar a que sea así otra vez se me hizo ridículo y por eso me alejé totalmente de todos los títulos de los Nuevos 52 de Superman. Y después salió el Superman Unchained, donde descubrimos que Superman tiene otro poder y este poder es explotar. Y en el momento que él explota, saca toda su energía solar y se vuelve humano por 24 horas. Ya fueron tan malos los Nuevos 52 que eventualmente tuvieron que clausurar los Nuevos 52 en el título de Convergence. Y reiniciar el universo en Superman en DC Rebirth. A mucha gente le está gustando este renacimiento del universo de DC. Yo, los pocos títulos que he leído, ninguno me gustó. No me gustó lo que planeaban hacer con Superman. De hecho, hay un Superman de China, hay un Superman normal que vino del mundo antes de Flashpoint y está casado y tiene hijos. Y en realidad, Superman casado nunca me llamó la atención. Superman con hijos menos aún. Entonces, en realidad me alejé muchísimo de este título, no sé qué es lo que está pasando. Y peor aún, desafortunadamente, aunque me gustó mucho la película de Man of Steel la primera vez que la vi, la he vuelto a ver varias veces y siento que Hay cosas muy buenas de la película y hay cosas que desafortunadamente no se pueden justificar ni se pueden defender. Entonces, mientras más la veo, más me rompe el corazón de todo el potencial que estaba en esta película y desafortunadamente no fue explotado. Entonces, no solo no puedo apreciar a Superman en los cómics, no lo puedo apreciar al 100% en el cine, pero mal que bien le tenía mucha esperanza de que en la próxima película Superman Man of Steel 2 iba a ser mucho mejor, pero desafortunadamente lo que tuvimos fue Batman contra Superman, el amanecer de la justicia o el despertar de la justicia, se me olvida cómo lo pusieron acá, que es abominable. Me gustó mucho el trabajo de Ben Affleck como Batman, pero que sea tan violento y tan agresivo contra Superman por ninguna razón se me hizo ridículo. Me encantó la aparición de la Mujer Maravilla, pero fue bastante breve. Y desafortunadamente, Henry Cavill está totalmente olvidado en su película. Ya vi, cuando ves la versión extendida, hay mucho más de contenido que podemos ver con Henry Cavill, pero desafortunadamente no es suficiente. Y peor aún, en Justice League, todo lo que logra hacer Joss Whedon con el personaje es genial, pero desafortunadamente es muy poco. Y la película de Justice League no es mala, pero simple y sencillamente es mediocre. Y peor que una película mala es una película mediocre. Entonces, desafortunadamente, le tengo muy poca esperanza a la continuidad del universo DC en cine, a menos que en serio DC Warner Brothers tome. Se lo tome en serio y trate de darnos buenas películas, buenas historias y ya aléjense de Zack Snyder, en verdad. Yo quiero mucho a Zack Snyder, creo que es una gran persona, pero lo que está haciendo es terrible y desafortunadamente no sé por qué tenemos que volver a visitar este momento. La próxima película animada de DC que va a incluir a Superman va a ser otra vez La Muerte de Superman y, también van, y la secuela va a ser El Reino de los Superhombres. En realidad espero que al igual que Flashpoint Paradox me lleve una gran sorpresa y la película animada sea mucho mejor que el cómic. Esperemos que la película animada de La Muerte de Superman sea mucho mejor que el cómic. Y bueno, ya con eso, ¿qué les puedo decir? Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar Comic Manía una vez más a través de turradioonline.com.mx y obviamente también a través de nuestro canal de YouTube que es Comic Manía MX. Voy a ver si tengo alguna pregunta, algún comentario antes de desaparecerme. Y vamos a ver qué decimos acá. Urizen nos dijo, ¿qué tal Superman For All Seasons? Es la única obra de Tim Sale que no se ha editado en México. Como mencioné hace unos momentos, es genial y les recomiendo que la consigan. Al Superman de Arena fue el que. Espérate. Al Superman de Arena fue el que regresó en Futures End. Nunca leí Futures End, entonces no te puedo decir si ese efectivamente es el Superman de Arena. Bueno, ese cómic, dice Luis Blancas, si tú lo dices, mi querido Luis. Jorge Espinosa dice, lo mejor de Batman Hulk es el arte de José Luis García López, tienes toda la razón, José Luis García López es brillante y su arte es genial. Lo conocí personalmente y se me hace una divina, divina persona. Urizen dice, opino lo mismo de Doomsday, es un personaje soso, quien entonces sería el indicado para matar a Superman. No creo que Lex Luthor, tal vez Brainiac o Lobo, tienes que entender que sería muy bonito hacer una unión Luthor-Brainiac, donde ellos puedan crear una criatura, una simbiosis, donde sea como digamos el cuerpo biónico, armadura Brainiac, y dentro de esta armadura Brainiac sea Lex Luthor, podría funcionar. Lobo no lo veo como que con esas ganas de matar a Superman, pero podría ser una mejor y más interesante posibilidad que Doomsday. Jorge Espinosa dice, Kingdom Come hasta parece una crítica a los héroes de Image de los años 90. No parece una crítica, es una crítica. Mark Waid y Alex Ross lo dicen clarísimo en varias entrevistas, nos estábamos burlando de estos héroes. De hecho, Magog es literalmente una burla a Cable, es clarísimo. Miguel González dice, wow, maratón Comic Manía. Pues sí, 2 horas 48 minutos, lo siento mucho. Más programas que duren como este. Pues mi querido Luis Blancas, qué bueno que te gustó, qué bueno que me aguantaron por casi 3 horas. Muchísimas gracias por escuchar el programa, muchísimas gracias por estar aquí presentes conmigo a través de nuestro canal de YouTube. Como les digo, por favor, visiten nuestra página de Facebook, que es Comic Manía MX. Denos un like ahí, se los agradecería mucho. Síganos a través de Twitter, que es @ Comic Manía MX. Y sin duda, por favor, suscríbanse, Denle like y compartan los videos que aparecen aquí en YouTube, que como todos ustedes saben es Comic Manía MX, nuestro canal. Muchísimas gracias por estar una vez más conmigo. Espero que les haya gustado este programa. Si les gusta, recomiéndenme. Y si no, pues mínimo no hablen mal de mí. Se los agradecería. Muchísimas gracias y próximamente estaré hablando de Deadpool 2 en otro video con mis buenos amigos de ¿cómo se llama? De SDP Noticias. Y les voy a pedir un favor. ¿De qué quieren que hable la próxima semana? Obviamente me voy a concentrar en un personaje de Marvel. Puedo hablar de Deadpool, contar toda la historia, o al menos todo lo que sé de Deadpool. Sé muy poco, pero puedo contar todo lo que sé de Deadpool. O puedo hablar de Ant-Man y Wasp, siendo que se aproxima la película. Yo le iría más a Ant-Man y Wasp porque me gustan más esos personajes, pero si ustedes prefieren que yo hable de Deadpool, también puedo hacer eso. Voten, díganme, coméntenlo aquí en este video. Y pues muchísimas gracias y nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien y me retiro. Mi nombre es Carlos J. Moisés y esto ha sido Comic Manía. ¡Shazam!